Ya para compartir la imagen. Ok. Broadcasting. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Boner Life. Boner Life. It's my life. Boner, Boner. Nuestro amigo. Ah, no, nuestro rey. ¿Cómo es esa canción, dude? Es Porky, Porky. El festival de Porky. O sea, el festival. Ya son como 10 segundos, ¿no? Mande. Estoy. Vamos a. Estamos aquí, no, vamos a grabar. Son como. En el trabajo de Azar. Estamos aquí, vamos a grabar. Estás escribiendo, o sea. Sí, sí. Espérame. Ese tito parece nuevo. Ya, mande. Sí, son como 10 segundos lo que me da a mí. Ah, no, no, no estás escuchando, te oigo, te vas a sacar el pelo. Ay, cabrón. ¿Qué pasó por Rick Roy? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pedo? Estaba escuchando el festival de Porky. Porky, Porky. Ay, bueno. Cierra eso. Bueno, no lo cierres, bájale todo el volumen. Ya lo había quitado. 17. Uy, uy. Entonces deja aquí. Bajo todo el volumen. Todos denle, todos denle, todos denle el corazoncito de Puner. Oigan, ya tenemos 9 personas. ¡Qué emocionante! ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya vieron mi mega oso en vivo. Sí, ya todos vieron que le dijiste a tu mamá que tu mamá te dijo que siempre no. ¿Quién, ¿sí? ¿Quiénes son los 9 estos? Ah, mira, 4 invitados. ¡Ey! Una cuentita invitados. Oh yeah, 2 minutos para comenzar en el Puner Podcast. La versión chafa del jueves hardcore. Y... Acaba alguien de autonegarse su visita a este podcast. ¿Quién fue? ¿Quién fue el baneado? ¿Quién fue el baneado? Uh-huh. El señor arroba Kenberger. El Carlos Verdes. ¿Qué dijo? La versión chafa del jueves hardcore. Perdón, perdón, Carlos Verdes. Sabemos que nunca podrá ser tan cool como el jueves hardcore. Yo nunca escuché el jueves hardcore. ¿Dónde quedó guardado el jueves hardcore? El jueves hardcore sigue en línea. ¿Dónde está? Empoderato. Lo voy a buscar. Voy a escuchar. Sí, también está en propio blog. Tengo miedo. Hoy tenemos 5 invitados. Nunca hemos tenido tantos. It's the power of. Vamos empezando. Oh yeah. Ya vamos a empezar. Espérate, ¿sabes? Falta un minuto. Tranquilo, muchacho. Pero que nos vayan diciendo qué onda, cómo se escucha y toda esa cosa. Ya deja, comparto eso que estamos en vivo. Tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán. Ya tenemos más gente. ¡Dud! Ya son las 10. ¿Estás listo? Todos estamos listos. Listo. Hay que arrancar ya, ¿no? Hay que arrancar de una vez por todas. Y esto dice algo así. Mario! Hey, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a... ¿A dónde? Al Pune Podcast. Volver al futuro. ¡Oh! ¡Qué emocionante, ¿no? Ya, un episodio más. Hoy tengo la compañía, o mejor dicho, acaban de escuchar la voz de Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 14. 14 episodios, tú. Sin contar beta y especial. O sea, 16 episodios. También tenemos la compañía, siempre, del buen Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¡Hey, Tito! ¡Hey, Charmín! ¿Tú eres el host? Me descubrieron, no sé cómo, pero me descubrieron. Parrin, también tenemos la compañía de Parrin Floyd. ¿Qué pasó, gente de San Luis? ¿Cómo les va? ¿Qué haciendo por aquí? Escuchando el Power Podcast. Ay, con todo, ¿verdad? Y es bueno, dude, está Volver al Futuro, ya tenemos nueva saga. Nueva saga, estrenando. Muchos creían que iba a ser Harry Potter. Que nadie le atinó, nosotros... Comenten, gente, de sí, qué quieren. Ahí está el chat, que, ¿no? Que la risa en vacaciones, que Harry Potter, que las Marías de Thalía. Que Twilight, que Twilight, el crepúsculo de los vampiros brilladores o brillantes. Pues no, no, pero pues chavos. No, que dice mi mamá que siempre no, que Volver al Futuro sí. Que, según yo, esta la han visto, o sea, la han visto más gente que las de Star Wars y que la de Batman. Que también hay gente que no le gusta, ¿no? Que no le gustan estas películas. Dude, en donde quiera hay prietos, dude. Claro, sí. Si no te gusta Volver al Futuro, estás muerto por dentro. Oigan, ¿de qué año es esta película? Buena pregunta, creo que no. Mira, es de 1955, de 1985, del 2015 y de 55 y 2015, ¿no? Sí. Pues sí, efectivamente, esta película es de 1985, del año en que están, ¿no? Sí, que es el presente en aquel pasado. Exacto. Pues, ¿qué dice? Oye, Tito, te hacen una pregunta por ahí en el chat. No sé si quieras no, yo digo responderla. ¿Quién pregunta? ¿Qué pregunta? Nuestro querido por escuch Javier Ponce. Ah, sí, un payaso de ahí. No, déjalo. ¿Pero sabe o no sabe? No, no sabe. Bueno, yo no sé. Oh, ¿sabes o no sabes? No, yo digo que no sabe. ¿Ya tú sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Estos son los albures baratos. Oigan, no perdamos el enfoque. Volver al futuro. Curiosidades de volver al futuro. Como siempre. Robert Zemeckis y Bob Gale. Bueno, Zemeckis es director y también hace guión junto a Bob Gale. Se les ocurrió esta idea porque un día estaban en la casa de los papás de uno de ellos y bajaron al sótano y encontraron el anuario de su papá. Y se dieron cuenta que fue presidente de la clase y eso no lo sabían. Y se preguntaron, oye, si yo viajara al pasado, ¿crees que sería amigo de mi papá? Ah, ¿o claro, tú serías amigo de tu papá? Entonces fue ahí donde dijeron, idea millonaria, hay que hacer una película de esto. Una saga, ¿no? Una trilogía. Que de hecho es toda una historia contada en tres partes. Exacto. O sea, más bien dicho, no es... Yo así lo veo. O sea, tienes que ver las tres películas para pues ver toda y disfrutar toda la historia, porque si te fijas está así planeada desde el principio para que tenga una secuencia. Y ¿qué? Me gusta, a mí escenas memorables, a mí me gusta mucho la escena de Johnny B. Goode cuando Marty toca y que dice a sus hijos les encantará. Ajá, dice, ustedes no lo entienden, pero a sus hijos les encantará. Encantará. Es como el Pwn del podcast, ¿no? A ustedes no les gusta, pero a sus hijos les encantará. De hecho, si te fijas bien, toca Johnny B. Goode, o sea, una canción como rock and rollera, cuando ajá, todavía no existía el rock, cuando todavía lo que hacían era blues. Ah, claro. Entonces, se dice en teoría que el que inventó entonces el rock and roll es Marty McFly. Sí, porque wow, recordemos que el tipo que tiene lastimada la muñeca, porque cuando cierra el carro... Ajá. Dice, marca a alguien y dice, hey, esto es el ritmo que estamos escuchando. Tienes que escuchar esto. Ajá. ya se lo pasan. De hecho dice el nombre y a quien le habla sí es es un artista, se llama Chuck Berry. Chuck Berry. Y dice, habla Chuck tu Berry. Primo, ¿qué? Marty Berry o algo así le dice. Chuck Berry es el que escribió Johnny B. Goode. Él es el autor. Y entonces, fue uno de los primeros que revolucionó la manera de tocar el rock and roll. Mentira, fue Marty McFly. Bueno, después de Marty McFly claro, con claro. Chuck Berry. Oye, pero es que nadie sabía quién era Marty McFly, entonces por eso no quedó en los libros de historia. De hecho, no era Marty McFly, era Calvin Klein. Sí, cierto. Porque lo decía su ropa interior. Claro. Ah, que en España le cambiaron el nombre porque esta marca no era muy conocida en esa época. ¿Sabían? ¿Cómo le pusieron? No recuerdo la marca, pero tiene otro nombre. En España le cambian el nombre a todo mundo, ¿no? ¡Fuerza Vital! Ah, López. Ah, aquí está, era Levi's Strauss. Y en Francia era Pierre Cardin. ¿Qué pedo? Sí. O sea, a nosotros nos gustó Calvin Klein. Aquí sí nos llegan las modas. Sí, Calvin Klein. Y también que recordemos que este gag lo utiliza en las otras películas, ¿no? También se cambia como Clint Eastwood. No, el Clint Eastwood es la onda. Ya sé. Sí. Pero dejemos esa plática para otros podcasts. ¿Sabías tú, Tito, que la película corrió riesgo de no realizarse? Porque Robert Zemeckis no era como un director muy conocido. Ni había tenido trabajos que fueran como, wow, sí, hay que contratarlo, hay que hacerle caso para su película. Hasta que la producción Romancing in the Stone fue un hit, entonces ya fue como cuando lo voltearon a ver y fue cuando Universal Pictures dio luz verde para que se hiciera la película con Steven Spielberg como productor ejecutivo. Mira. Entonces, Spielberg es productor ejecutivo. De hecho, sale ahí los créditos y al principio dice: Steven Spielberg. Una película de. Steven Spielberg. ¿De qué? Robert Zemeckis. Regresar al futuro. Con la producción de Steven Spielberg. Próximamente en cines. ¿Qué más? Otra escena memorable: esta escena cuando por primera vez aparece el carro con Einstein. Bueno, no, de hecho, cuando por primera vez, viaja el carro. Ah, con Einstein adentro. Y que sale como con hielo, ¿no? Congelado. Sí. Dice el Doc, y Martín, ¿está caliente? Dice, no, está frío. Ajá. Y lo abre con el pie acá, ¿no? Sacando el ingenio. Exacto, y también la plaquita, o sea, están las líneas de fuego y la plaquita así como dando vueltas. Eso también está muy cool. Que en las líneas de fuego se ve vilmente el pantallazo verde, la edición. Oh, sí, de hecho. Sí, sí. Sí. Oye, pero sabes, también al principio, casi empezando la película, cuando se conecta al mega amplificador, queda. Pero espérate, ¿no te preguntas por qué el Doc tendría un equipo de sonido así tan grande? Porque el Doc está loco y le gustaba experimentar. Claro, ¿no? Esa escena es muy cool. También la película empieza con los relojitos, ¿no? De tic, tic, tic, tic. Ah, sí, todos los relojes del Doc. Los relojes y le da de comer a Einstein, ¿no? Hay un mecanismo que le da de comer a Einstein. Ah, es verdad. Eso también y está el pan tostado. Cool. El pan tostado también sale. Y está todo quemado porque tiene ahí toda la semana. Ah, claro. De hecho, yo hoy quería hacer cosplay de Marty McFly, pero hacía demasiado calor y dije, no, trae chaleco. Porque trae una playera, la camisa y el chaleco. El chaleco, entonces no, pues me. ¿Y tiene los tenis me muero aquí en los carro? Pero. Pero los originales, ¿no? Sí, los. Los primeros. Que a mí me gustan los. Los normales. No, los de la 2. ¿Cómo se llaman? Los Nike Mag. Los del futuro. Sí, los del futuro. Yo prefiero los vintage. Este comercial está bien bueno porque. Llega el Doc en 2011, creo que fue 2011, sí. 2011. Ajá. Llega y dice, ¿en qué año estamos? 2011. Y ya voltea a ver los tenis. Ajá. Y dice, ¿se abrochan solos? Y dice, no, estos llegan en 2013 o 15, no me acuerdo qué. Sí, algo así. Sí, está muy cool ese. Que el tipo que está en la tienda es es el que sale en Super Cool, el policía. Sí. Para que se cuadren, chavos. Dice por ahí Javier Ponce 4. Dice, ¿qué es lo que más les gusta de Volver al Futuro? Pues a él le gustan los tenis de Marty McFly. Claro. Pero ¿cuáles? Los de. Son los vintage, ¿los vintage, mi estimado Javier? Son los vintage. Tienen que ser los vintage. O los de lados. A mí me gustan los de lados. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Otra curiosidad. ¿Otra curiosidad, Chami? ¿Tú? ¿Quieres el Intel aquí de Volver al Futuro? Teníamos otros actores para el papel de Marty McFly. Ah, claro, sí. Corey Hart, que es un, según me acuerdo, era como un cantante, pero él lo vieron y dijeron, ¿sabes qué? No, no, no da el ancho. O no es que actuara mal, simplemente no quedaba con el papel. Y Eric Stoltz, él sí empezó a grabar la película. Y fíjate que tiene un parecido con Marty McFly. Sí, se parece un poquito. Y le dijeron, no, pues así, ya está. Y cuando le dijeron, tienes que usar la patineta, porque Marty McFly anda en patineta y es un chico en onda, ¿no? Como que dijo, ah, no, patineta, yo no, ¿saben qué es? Que y empezó ahí como que discrepancias. Y recordemos que el señor Fox estaba en ese tiempo. ¿Lucius Fox? ¿Lucius Fox? ¿Te refieres a Lucius Fox? tenía en ese tiempo una serie de comedia y estaba grabando otra cosa, no me acuerdo, de la serie de comedia sí estoy seguro. Entonces no se daba tiempo y por eso en primera instancia rechazó el papel. Él fue la primera opción siempre. Y ya después le dijeron, ¿sabes qué? Es que Eric Stoltz como que no da, como que sí da, mejor sí vente, mira, nos organizamos bien con tus horarios. Total, lo convencieron y cuenta que dormía a veces aproximadamente entre 2 y 3 horas en promedio por estar grabando en la mañana y luego ahí medio se iba a comer algo y se iba a grabar en la noche Back to the Future. Eso estaba muy pesado, ¿no? Tuvieron que estar bien al tiro con todo para poderla sacar en la fecha en la que se dijo que se iba a estrenar, porque tuvieron muchas trabas. De hecho, pensaban que era una película que nunca se iba a acabar de filmar. Oye, por cierto, ahí ya les puso Tito la liga para si quieren saber quién es Eric Stoltz. Ahí viene. Oigan, también ¿qué onda con este Marty McFly? Que tiene 17 años, pero tiene 24 como el actor, ¿no? Siempre se ha hecho, ¿no? Sí. O sea, siempre. O sea, ahorita ves morras de 30 años que actúan como niñas de 17. Como el dude que le hace el hermano de Hannah Montana. ¿Sí? Ese tiene 40 y tantos y el hace del hermano de Hannah Montana que tiene 20 y algo. Es como esta imagen de Nike, ¿no? Que sale Marty McFly a los 42 en Volver al Futuro 2 y como realmente está a esa edad. Y como que la aproximación les falló, ¿no? Es que se cuida mucho este Michael J. Fox. Que por cierto, no recuerdo si fue, si Volver al Futuro fue antes o después de Lobo Hombre Adolescente. Fue después, creo. Sí fue después, ¿no? Porque Lobo Hombre Adolescente es como de las primeras. Sí, sí, sí, fue después. Ah, ¿también con Michael J. Fox? Sí. Con Michael J. Fox. Que está también bastante divertida, by the way. Creo que también es del mismo año, pero es... Es de antes. Dicen que es antes, ¿verdad? Es que Michael es lo dicen los directores, era la persona indicada para ser Marty porque era muy parecido a él. Fíjense que yo no veo a otro actor haciendo Volver al Futuro. Para mí, Marty McFly siempre será Michael J. Fox. Y el Doc, que es también Tío Lucas. Mejor conocido como el Tío Lucas o el malo de Daniel Travieso. Y también de Roger Rabbit. Ah, claro, sí es cierto. Aquí esa no te la sabías, ¿a poco? Sí, me la sabía, te lo estoy diciendo. Claro, en el podcast lo descubriste. Cállate, tipo, cállate. Que por cierto, sí. Hace poco el cast de Volver al Futuro se reunió. Ah, claro, porque cumplió 25 años, ¿no? La película. Así es. Y tuvieron una entrevista ahí en un canal de televisión de Estados Unidos. Fue tanto el éxito que se decidió completar la trilogía, hacer la serie animada y hasta parque temático tiene Volver al Futuro. Ahora, la serie animada no me acordaba yo. El juego también es muy bueno, ¿eh? Hecho por Telltale Games. Ah, los Telltale Games son muchos. Que muy hacen el de The Walking Dead, ¿no? Sí, es bueno, yo bajé el primer episodio y está que lo juegas. Pero no es la historia que ves en la película, sino la historia que hay que gira en torno a esas películas. Oh. Y está cool. Tiene buen fanservice. Yo quiero ir al parque temático. Se llama Back to the Future, The Ride. Ah, dice Ale Herrera, ¿quién de los que conozco está ahí? Yo soy Asaf, dude. El único que conoces, LOL. Yo también lo tengo agregado en Facebook. Es mi amiguito de Facebook. ¿Ah, sí? Pues, claro. Dice Tanit. Charmín. A mí Big Man me recuerda al Doc. Debe ser el cabello, LOL. Pues igual, ¿no? Pues es que estaba loco. Está loco. Se gastó la fortuna de su familia en hacer un montón de experimentos. De hecho, sí, cuando ve que la máquina del futuro funciona, o sea, que corrobora que Marty viene del futuro, dice, por fin inventé algo que funciona. Okay. No es cierto, es cuando Einstein hace el viaje. Grita, por fin inventé algo que funciona. Y que también dice que la inventó porque se pegó en el baño, ¿no? Se pegó en la... Ah, y ahí fue donde vio el condensador de flujo. ¿Qué? ¿De corriente 1.3 gigawatts o cómo es? 1.2 gigawatts. 1.2 gigawatts de potencia. Lord, ¿quién iba a pensar que eso sería tan poco ahora? Que de hecho necesitaba energía nuclear. Sí, de hecho se tenía pensado que la máquina del tiempo fuera una cabina hecha con un refrigerador viejo. Exacto. Que necesitara la energía de una explosión nuclear, pero luego se pusieron a pensar que si la película tuviese éxito, los niños se meterían al refrigerador para intentar jugar a Volver al Futuro. Ahí me imagino a Tito, ¿no? En su refri ahí congelado, ya estoy en el pasado. Dice Cabe, pero el juego de iPod se trata de una versión alterna que el DeLorean no vuelve cuando Doc mete a su perro Einstein. Sí, exacto. No es la historia de la película, es un trade story. Ok. También Marty estaba pensado que fuera un vendedor de videos clandestino. O sea, pero luego dijeron. ¿Un tepiteño? Sí, okay. Un tepiteño acá. Cualquiera. Y dijeron en los estudios: ¡Wow! Espérate, ¿cómo vamos a hacer una película con alguien que vende películas ilegalmente? Eso no se puede, está mal visto. Claro. Antes de continuar, quiero rápidamente empezar a mandar algunos saludos para los que ya nos están escuchando y saludos. Que están ya en la cuenta de Mixler listos para estar opinando, que es lo que más nos gusta. Y, por ejemplo, ya tenemos a Noel Andaverde, a Tanit, a Natalia, que nunca falla. Tenemos a Ken Berger en esta ocasión. Dude, qué bueno que viniste. A Cabe, a Chompy, a Alberto, Julieta Males, wow, qué cool. Wow, ya tenemos, ¿cuántas personas están oyendo? Javier Ponce y Lore Rojas, además de cuatro invitados que no se han animado a hacerla. Esos cuatro invitados. Creo que ha sido el Pwner Live más exitoso. Conecten su cuenta de Facebook. De Facebook. Y cuando les salga para darle permiso, pues nada más pónganle que no quieren que publique, o sea, que las publicaciones sean de solo para ustedes. Exacto. Por si lo que no quieren es que todo mundo en su Facebook ande viendo que nos escuchan o cosas así, pero... Sí, si les da pena, hay forma, no se apuren. Para saber quiénes son, porque pues es invitado uno, invitado dos, invitado tres y invitado cuatro. Dice Cavi también, hey, yo nunca fallo tampoco. No, sí, la verdad el dude siempre nos oye, aunque sea grabado. Siempre está siempre ahí. Siempre nos escucha. Oye, pues el éxito se debe a que ya cambiamos de saga, ¿no? Como que mucha gente no le latía a Batman... ¡Cállate, Tito! Como Robin. ¿No? Shut up, bitch. Sí. Oigan, algo que se nos escape en curiosidades. Pues que la película, antes del éxito de la película anterior del director, pues fue presentada en varios estudios, fue rechazada y fue presentada en Disney. Uh-huh. Pero en Disney les dijeron, es que pues una mamá que se enamora de su hijo, pues como que no va está en contra de va lo en contra que de lo que es Disney, chavo. Son católicos. O sea, pónchale con tu película a otro lado. Son pretos católicos. Son pretos católicos. Ay, Batman Adam West, ay. Pues a mí me encanta la saga Volver al Futuro. La primera película es muy buena. Digo, toda la saga, es que toda la saga yo creo que está al mismo nivel, ¿no? Sí. Pero fue un muy buen comienzo. Lo que hacen, cómo te presentan la historia, que también hasta influencia a Star Wars por ahí, ¿no? Que yo fue la primera película que vi que tenía que ver como con viajes en el tiempo. Fue donde le agarras la onda de que si regresas al pasado y modificas algo, puedes cambiar el futuro. De hecho que le cambia la vida totalmente a Marty, regresa y... Como su papá se enfrenta a Biff, que nunca lo había hecho, pues su papá como que gana autoestima y cree ahora en sí mismo, publica sus historias y regresa a su casa y su casa está bonita, su hermano de traje y tiene la camioneta que al principio en la película él desea, que le dice a Jennifer, algún día Jennifer, algún día, es una camioneta pick-up 4x4. Oigan, el papá de Marty... Sí, el papá de Marty. Sí, exactamente. No sé si lo ubiquen, Pero es así flaco, delgado, con la nariz prominente, aguileña. Luego se hace malo, ¿no? Y pelea contra los pelea ángeles contra de Charlie. Pelea contra los ángeles de Charlie, exactamente. High five. High five. Self high. Self high, porque no, nadie la chocó conmigo. Oye, pero yo estaba leyendo que cambiaron al actor, ¿no? El actor en la 2 ya no es el mismo papá de Marty. Que nada más lo maquillaron para que pareciera él. Si lo hicieron, lo hicieron muy bien. Además de que ya casi no sale, ¿no? Sí, porque pues en la 2 viajan al futuro y en el futuro pues ya no está el papá. Creo, no me acuerdo. Y también de esa serie que la que están viendo en familia todos, que se llama Enredos en Familia, esa serie se transmitía en ese año, tiempo. En 1955. Oye, Tito, ¿qué onda, Charmín? Mi densidad me funde a ti. Digo, soy tu densidad. Digo, soy tu destino. Ah, claro. Oigan, también me acordé de esta escena cuando sale. Cuando viaja, que llega por primera vez al pasado y que sale disfrazado de. ¿Cómo se llama eso? Con el traje nuclear, amarillo, ¿no? Ajá. ¿Pero cómo se llama el? ¿La historieta? De no, el niño. Él dice, soy no sé qué, del planeta Vulcano. Ah. Cuando intenta convencer a George McFly de que invite a Lorraine al baile, exacto, le dice George, yo no la voy a invitar y nadie de este planeta me puede obligar. Uh-huh. Entonces la noche va a la casa de George vestido con el traje nuclear, con su Walkman, con una canción de Van Halen, se la que pone. Que esa canción está hecha para la película. Para la película. No sabía. De Eddie Van Halen. Y ¿qué canción es? Es un... ¿Cómo se dice? Es un... Solo. No, o sea, es un arreglo hecho específicamente. Sí, pues. Solo es el. Ajá. Como gato. Wow. Como pudiste oír, es un gato. Ok. Con distorsión. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este personaje? ¿Quién eres tú? Y dice: yo soy. Soy un extraterrestre del planeta Vulcano. Y hace la señal de Star Trek. Dice: y al siguiente día se encuentra Marty y le dice: Darth Vader vino a decirme que invitara a Lorraine al baile. Y luego Martín dice, sí, sí, mantengamos eso en secreto. Claro, sí, esa también es memorable, ¿no? También cuando le dice el Doc a Marty, mira, va a haber un evento con música rítmica, un evento social con música rítmica, y está el póster del baile bajo el encanto del océano. El baile bajo el encanto sobre el océano. Claro. Dice Cabe. Ah, jaja, soy Darth Vader, le dice Marty a su padre. Es muy buena. Que, bueno, por parte de las paradojas en el tiempo y estas teorías de viaje en el tiempo, es muy buena, ¿no? Porque también cuando él le quiere decir al Doc que le van a disparar. Ah, y el claro, Doc, la el Doc se enoja y dice, no quiero saber nada, y la rompe. Qué chinga buscar los papelitos, ¿no? Porque hacía mucho pegarlos, aire. ¿No? Y te quedas pensando, ¿cómo el Doc tuvo tiempo para pegar los papeles y ponerse chaleco? Pues la curiosidad esta vez tal vez mató al gato, pero salvó al Doc. Claro, dice, no importa el destino, sino mi vida, ¿no? Algo así, dice, no me acuerdo. Ah, ya encontré el actor que... Es, primero, en la 1 es Crispin Glover, pero es sustituido por Jeffrey Wiseman. Así es. Dice Gabriel Esparza, mi parte favorita, bueno, dice, me gusta la parte en la que vuelven al futuro. Sí, yo creo que es el final, ¿no? Sí, cuando le dice... Es buenísimo. Oiga, Doc, ¿quiere echarse para atrás? No creo que alcancemos 88 millas por hora. Pero eso es en la... No, dude. ¿Dónde? Cuando va a volver. Cuando regresa Marty. Ah. Sí, cuando. O sea, porque lo preparan todo y por poco no lo logran y el Doc se electrocuta. Ah, claro. Para que lo logre. Claro. Y que ya se va Marty, pero llega otra vez. Dice, Doc, necesito que me ayudes. ¿Qué? Pero te acabo de mandar. Ah, y se desmaya. Y se acaba y dice, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y sale un signo de interrogación. Pero ese es en la 2, dude. Sí, no, es en la 2. No. Sí, ese es en la 2. Es en la 1, el final es de la 2. No, el final de la 1 es a dónde vamos. Sí, no, dude. Sí. Sí, no, es Tito, en la 2. Tito, ¿quieres a que ver, te. Chavos, que por te favor. Ah, cierto, sí, ah, cierto. Ya, es que yo estoy hablando antes de. No, no, no estás mal, no estás mal. Ah, es que es como el epílogo, ¿no? Algo así. Bueno, no importa. Pero ya sí. No intentes arreglarlo, por Dude, favor. Ya. Cállate. ¡No seas necio, hombre! ¡Éxito! Pero sí, no. La 1 Llega Marty. Bueno, ya no importa, ya no soy necio. ¿Qué más? ¿Hemos dice, ¿qué Epic, va? Jules Moon nos dice, Epic cuando Marty se echa Johnny B. Goode de Chuck Berry. Sí, de eso estamos hablando. Claro. De hecho, fíjense que la energía que transmite en sí. esa canción es increíble. Que toda la gente se le queda bien así, como, ¿qué le pasa a este loco? Sí, porque se tira en el suelo. Exacto. Y empieza a hacer el Epic solo. Oigan, pero ¿sí toca él? Sí, o... Ah, no sé si Michael Fox sabe tocar. Desconozco sus habilidades musicales. Ah, cállate, Tito, te dijeron. Dice, cállate, che. Oigan, dice Luis Carlos, para evitar el abuchorro. No cabe duda que son tetísimos. Por eso me cambié. Ahí nos manda, nos dice Chompy, pero hay unas fan theories muy bizarras de la 1. Que yo creo que las vamos a leer. Y las vamos a comentar en el siguiente. Fíjate podcast. Que estaba escuchando en la tarde otro podcast, Score. Score. Score BG. Scorpion BG. Claro. Y estaban hablando de Ocarina del Tiempo. Y estaban precisamente diciendo sobre los viajes en el tiempo. Ah, ya. Sí, si tú viajas en este momento al futuro, no hay tu versión del futuro. Porque tú viajaste. Porque no continuaste tú en la línea del tiempo. Ajá. Sí, que hay, esa es una de las paradojas de cuando viajan al futuro, porque sí. en realidad no deberían de existir. Que de hecho hay tres teorías sobre viajes en el tiempo. Una donde la que dices, si regresas al pasado y modificas algo, modificas el futuro. Pero hay otra donde dice que si viajas al pasado y, no sé, matas al bebé de Hitler, va a haber un nuevo Hitler o va a haber algo así. O sea, los eventos que pasan no los puedes cambiar, como en la máquina del tiempo. De hecho, no solo hay tres, hay bastantes teorías de viaje en el tiempo. Existe también la de los hermanos gemelos. Y son un montón de paradojas. Digo, por la imagen que tenía, dude. Pero se las voy a compartir ahí en el chat para que vean las teorías del tiempo. Pero sí, Chompy, gracias por el link. Lo vamos a leer, te lo prometemos, y lo vamos a comentar en la siguiente. Dice, ese que sabe los diálogos es Charmín, ¿verdad? Sí, es que ustedes disculparán, pero yo la vi ayer. Es que en la nochecita me puse a verla porque yo no tengo nada que hacer, soy un vago. Y me la aventé todita. Mira, mientras seas vago y no prieto. Claro. Mientras me guste Star Wars, Batman y Volver al Futuro. Hay niveles, ¿no? Hay niveles. ¿Qué otra escena? Creo que ya es todo, ¿no? Ah, y cuando quiere el Doc leerle la mente a Marty, que es todo un fiasco. ¿Tú quieres venderme una suscripción al periódico de los guardacostas? Y le dice, no, Doc, yo vengo del futuro. Vine gracias a una máquina del tiempo que usted inventó. Y se pone el Doc bien serio y le dice, ¿sabes lo que eso significa? Que esto no sirve de nada. Y se quita el aparato que le estaba leyendo la mente. Sí. No, aquí nos comenta Cabe otra teoría que dice: la versión del viaje en el tiempo que de Harry Potter, que viajas al pasado y te ves a ti mismo. Lol, se debe de sentir algo fuerte verte a ti mismo, ¿no? Que de hecho hay dos en Harry Potter, ¿no? O sea, porque es esta donde ves las memorias. Prisionera de Azkaban, ¿no? Me imagino sí, que sí, con el. Daniel, dinos qué se usa. Giratiempo. Que es el instrumento más fail de toda la saga de Harry Potter. ¿Por qué? Porque lo pudieron haber utilizado para matar a Voldemort de chiquito. Pero ¿sabías que los destruyen? ¿Puede salir un nuevo Voldemort? Porque Voldemort. Hay un nuevo Hitler si matas al bebé de Hitler. Pero los destruyen, creo. O sea, ya no existe para después. Yo también dije, ¿por qué no lo hicieron para salvar a...? Dice Danit, es que aquí no aplica la de Harry Potter porque no viajó a un momento en el tiempo en el que existiera. Tiene razón, todavía no nacía Marty McFly. Exacto. Que de hecho empieza a desaparecer, ¿no? Cuando sí. También esa teoría que dice que si viajas en el tiempo y no sé, al niño que te bulleaba en la primaria lo golpeas o algo, o desaparece, o lo desapareces, mejor dicho. No va a haber una excusa que te haga inventar la máquina del tiempo. Ah, para sí, es que entonces, es la que vimos en la de la máquina del tiempo. Exacto, que hace la crea, máquina para salvar a su esposa, pero siempre claro, se moría su esposa. Se crea ese loop, ¿no? Exactamente. Y qué triste ver a alguien morir tantas veces, ¿no? Que no tiene nada que ver. Ay, Dios, esa película me hace llorar. Todas las películas me hacen llorar, no sé si ya se dieron cuenta. Oigan, dice Tani, destruyen en las 5 cuando va al depa de misterios. Entonces, ¿ves? Ay, qué idiotas, ¿verdad? Sí, yo tampoco destruiría una máquina en el tiempo. Ya, estos magos tan piteros. Oye, yo no acabo de leer las sagas, ¿no? Ah, no, sí. No, worries, no. Ustedes no lo saben, pero Tito conoció el mundo de Harry Potter hasta la película 4. el libro y la película 4. Sí, y después de ahí se olvidó del mundo de Harry Potter y se mantuvo alejado del mundo de Harry Potter. Entonces, hablar de Harry Potter con Tito es hablar de Harry Potter ahora hasta la película 5, porque ya leyó y vio la película. Porque si no, se lo spoileríamos, porque sí, no les des ideas, van a empezar a poner... ¡Spoileren, spoileren! No. No, no se crean, vamos con lo que sigue, ¿no? A ver, vamos con lo que sigue, ya tendremos tiempo para seguir hablando de Volver al Futuro. ¿Conclusions? ¿Nada? ¿No quieren decir alguna conclusión? Pues yo ya dije que estuvo bien padre. Sí. Veanla. Veanla. Creo que la primera vez que la vi en el canal 5, no me acuerdo. Sí, no, es que la pasaban mucho. Sí. También en el Golden la pasan un chorro. Sí, ya a la fecha, ¿no? Por creo eso les digo que yo creo que más gente vio estas películas que las de Batman. Es un clásico, ¿no? De los 80s. Esa es mi conclusión. Bien, entonces, Parra, ¿algo que quieras agregar? Sí, Parra. Estaba muy buena estas... Saca. Sí, ¿eres fan de Volver al Futuro? Revolucionaria. O sea, a partir de ahí empezaron a salir una serie de películas de viajes en el tiempo. Bueno, un poquito más serias, ¿verdad? Y de ficción. Pero eso tiene ese, también tiene ese toque cómico que hace como muy ligera la película. Sí, de hecho, sí, es muy, muy pasable, ¿no? Uh-huh. Y ese detalle de Chuck Berry, como que te dice, wow, tal vez Marty se inventó el rock and roll. Es que tiene detalles. Sí, creo que sí, la película te enamora con los detalles. Sí, ¿no? Son esos detalles. Tiene historia. Como cuando le dice al mesero en la cafetería que va a ser presidente o gobernador. Ah, sí, el que estaba riendo. Y al final, ¿eh? Ah, es. No sé qué Reagan es. No, es Ronald Reagan. Sí, ¿no? Que le dice al doy, ¿quién es el presidente? ¿Ronald Reagan? ¡Ah, un actor! ¿Cómo? Ah, es cierto, eso es muy gracioso. Es como si te dijeran ahorita, Tito, el presidente en el 2055 es Eduardo Yáñez. El más pitero. No. ¡Arriaga! El héroe de nuestras novelas mexicanas. Bueno, pues de aquí al suicidio, ¿no? Pues vamos a entrar ya con las noticias. ¿Qué, Tito? ¿Te mintieron? Me mintieron, Charmin. Que no te digan, que no te cuenten. ¿Qué dice? ¿Quién iba a comprar? Google iba a comprar. Que siempre, ¿no? Fíjate que no fue Google. Fue WhatsApp quien dijo que no. Ah. Okay. No sé si por ahí supieron, gente. Corrió un rumor hace algunos días, hace como una semana, de que Google estaba interesado en comprar WhatsApp por $1,000,000,000. Y todos hicieron así el escándalo de, oh, Google, wow, va a comprar WhatsApp. Y mocos, que llega la mera de el departamento de negocios de WhatsApp y les dice, ¿saben qué? La compra no se va a llevar a cabo. Y fue todo lo que dijo porque no quiso comentar más del tema. A lo mejor sí ha habido propuestas, ¿no? Sí, digo que sí, propuestas sí. Y por ahí algún tonto de Google que no era el encargado se le ocurrió decir, correr el rumor, que yo creo que ya lo corrieron o algo así. Que pues ya la gente de WhatsApp dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no lo vamos a vender. Yo no lo haría. Yo si tuviera ya un servicio así tan popular como WhatsApp, no lo vendería. Que de hecho es la aplicación más vendida de la App Store y también de Google Play, ¿no? Sí, de Google Play es descargada millones de miles de veces y en app en la número uno en Latinoamérica y Europa y por todos lados. Que ha habido, aún y con todas las fallas que tiene, ¿no? De estas como... Sí, que se cae el servicio. Se cae el servicio y brechos de seguridad. Y que ya tiene competencia, ¿no? Está WeChat, está Viber, está Line. Entonces... Pero eso ya tienen tiempo. Y no, por ejemplo, Viber salió antes de WhatsApp. Y no ha despegado tanto como WhatsApp lo tuvo. Ya no lo alcanzan, ya. No, ya. A ver, rápidamente una cortinilla para que no digan que los ignoramos, que no les hacemos caso. Por ahí tenemos unos comentarios pendientes que nos dice, por ejemplo, Cabe... Que no tienes perdón de Dios, dude. ¿Cómo que hasta la cuarta? De Harry Potter? Sí. No, ya, hasta la quinta. Ok. Ya, sí, terminó el libro hace poquito. Nefolas. Pero lea los libros también. O sea, lea el libro y ve la película, ¿no? Nefolas nos dice, hey, hablar de Harry Potter conmigo es como hablar de la pared. Bueno, pues hay de todo en el mundo, ¿no? Hay a quienes no les gusta el Pundel Podcast. Exacto. Que a ese individuo al que no le gusta el Pundel Podcast, yo creo que mataba perritos de chiquito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Con el mataperros, ¿no? Le daba refresco a los gatos. No, le ponía clavos a los pedacitos de carne y los aventaba. Hay un infierno para ti, ¿sabes? No, ¿verdad? Perdón, no es cierto. El mal está dentro de ti. También nos dice Tanit, yo soy bien fan de Harry Potter, más de los libros que de las películas. Y otra vez Nefolas nos dice, ¿qué opinan de Men in Black 3? También se trata de un viaje al futuro. Wow, wow, wow. Tranquilo. Aquí hay orden. Hay episodios de Poner de la misma cantidad que hay películas que nos gustan. Está imparable el chat. Hoy andamos con todo. Hoy andan ustedes con todo. ¿Nosotros qué? Ustedes. Y ahí nos dice Chompy también, un buen detalle es que Marty parte del Twin Pine Mall cuando regresa al pasado y le tira un pin al señor Peabody. Sí, cierto. El mall al final se llama Single Pine Mall. Exacto. Wow, muy buen detalle. De hecho, cuando lo tira se oye, ¡mi pino! Que de hecho son muy buenas, son películas muy bien cuidadas, ¿no? Sí, a pesar de todas las paradojas que del tiempo y así, todos los detalles están muy bien. Es lo que hace esta película una excelente película. Oigan, regresemos a las noticias. Claro, espérate, ¿con WhatsApp? ¿Qué? ¿Con WhatsApp? ¡WhatsApp! Oye, Tito, mañana te veo en la oficina, te mando un WhatsApp. Se me salió lo prieto. Acaba de nacer un nuevo gag en Power Podcast. El WhatsApp. Bueno, hablando de WhatsApp, por ejemplo, ahí nos dice Macaber que también, lo que tú dijiste del que corrieron de Google, que corrieron al tipo de Microsoft que dijo que el nuevo Xbox iba a quedarse conectado todo el tiempo. Es que es gente en las empresas que abre el hocico cuando no tiene que abrir el hocico. Que de hecho nadie debería de abrir el hocico. Sí, hay un departamento encargado para eso. Gente, prietos, para que vean que hay prietos donde quiera. Dice Tanit que quieres Arriaga. Prietos everywhere. Dios, Tanit, ¿cómo le puse, no le puse la liga por ahí de... Déjasela, pongo para que vea. ¿Quién es Arriaga? ¿Quién es ese guapo? Entonces, ¿WhatsApp o qué? WhatsApp, sí. Le mandas por WhatsApp la foto de Arriaga. El departamento de control de hocicos. De Luis Carlos. Ah, no manches. WhatsApp. Ay, qué cagado. Bueno, a lo que sigue. ¿Qué otra nota está? Oigan. Spotify ya llegó a México. No, espérate. En nuestras notas dice Spotify. Ah, Spotify. Spotify ya llegó a México. Y hay otro gag nuevo, también. Spotify. Aquí va a ser conocido como Spotify. Spotify. Pues ya llega a México, ¿no? De la mano de Coca. Aquí todos ya lo probaron. ¿Tú, Parra? No te vi por ahí en Spotify. Pruébalo. Pruébalo, está muy, muy, muy padre. Muy cool. Sí, muy completo, ¿no? Yo estaba viendo el catálogo y hay música desde José José, OV7, hasta la Ana Managuchi. La arrolladora, ahí está, ¿eh? Que no les sí les voy a decir, pero desde que ya estaba la antigua versión ya había muchísimos artistas en español. Sí, está muy, muy completo. A mí me tocó verlo alguna vez contigo que lo pusimos y sí, cierto, había ya gran variedad. Oigan, que es como el Netflix, pero de música, ¿no? Para la gente que no ubica Spotify, que espero que no sea el escucha de este podcast. Pero no se apuren, aquí estamos. Que es buenísimo. Bueno, lo que hace Spotify, la ventaja que tiene es que toda la música que escuchas es legal. Exacto, es legal. Y es legal porque tiene contratos con las disqueras. Exacto, sí, la música que tú oyes le llega un poco de dinero al artista, ¿no? Así es, que por cierto, a nosotros no lo cobran con forma de anuncios. Exacto. O bien tú pagas una cantidad mensual por la cuenta premium, claro. Exactamente. Sí, ¿y qué diferencia tiene con GroupShark? Pues la legalidad nada más. Que es legal, ¿no? Que es legal. La verdad del catálogo de GroupShark yo no lo he checado. GroupShark también es inmenso. Yo creo que encuentras a lo mejor un poco más por la parte de que no es tan legal como Spotify. Spotify. Pero, o sea, lo malo de GroupShark es que también tiene muchas canciones repetidas. Dice Macaber que GroupShark también es legal, chau. Oigan, también dice Nefolas. Es que, sobre la noticia de Spotify, no sé si decir wow o ya era hora. Pues tiene razón, ¿no? Ya era hora de que llegara a tardado. Es que fíjate que es un poco difícil entrar a los demás países porque tienen leyes diferentes. Sí, claro. Entonces tiene... Sí, cierto. Además, porque las disqueras también se mueven de diferente forma. Sí, ¿no? Aquí son más trácalas. Entonces, yo creo que por eso tiene parte importante Coca-Cola a que ayude a entrar Spotify a México. Porque le dicen, ¿sabes qué? Porque ¿quién no ama la coca? Yo te voy a ayudar, te voy a dar dinero, pero va a ir mi nombre ahí. Oigan, oigan, ¿pero viene Hey You de Jean Sebastián? No sé. ¿No? Hay que probarlo. Lo probamos. Sí, claro, ¿no? A ver, tú, mientras sigan hablando, yo busco Hey You. ¿Qué? Ah, pues... Que la interfaz, oye, es muy bonita. O sea, es como iTunes. Hagan de cuenta que tienen iTunes ahí, con un chingo de música. ¿Qué hacen sus...? Y aparte sí, integración social. Sí, con un chingo puta madral de música, Chavi. No, ya dilo, no, suéltalo. Se te sale de las manos la música, no mames. ¿Viste? ¿700? ¿700? No es coincidencia. ¡Qué cagado! Que de hecho la versión premium te permite tener la rola sin streaming. Eso está muy cool. Sí, o sea. Ah, sí, puedes bajar las rolas, claro, de hecho, cuando pagas. Claro. ¿Cómo, ¿en cuánto está? Es lo que iba a preguntar. ¿La versión gringa cuánto pagas? ¿Qué precio tienen de eso? Ahí me puede ayudar Luis Carlos Kenberger. No me acuerdo cuánto pagabas. Yo nunca pagué. Ya hasta me había enamorado de la voz de la chava de los anuncios. No, pero eso es en la normal. En la premium, sí te cobran algo. Ah, no, sí, sé cuánto. Sí. Pero bueno, ahí esperemos que el chat nos rescate. ¿Qué más? ¿Quieren pasar a otra noticia? Espérame, estoy buscando Hey You. Y sí, aparte de que puedes el hacer listas de reproducción, marcar como favoritos. Ah, claro. Por eso les digo, es que una especie de iTunes. Y también tiene como una especie de red social, ¿no? Que sí, puedes tener, seguir tu perfil, sigues gente, escuchas lo. Bueno, puedes ver lo que la gente escucha. Que me gustó mucho. Escuchar listas de reproducción de la gente. Que solo te pusiera una sola columna de lo que está escuchando la gente y no te embarrara mucho eso. Que no fuera la razón social esta que te permite seguir gente y que te sigan, que no fuera como que lo principal, porque luego ya todo el mundo quiere ser como red social. O sea, tú tienes tu música en medio, al lado de tu menú y solo a la derecha, lo que van escuchando la gente, lo que, pues sí, lo que escucha, lo que le pone, lo agrega a favoritos o se agrega una canción a una lista de reproducción. Oigan, un ejemplo bien práctico para Spotify: estás en la fiesta, conectas tu dispositivo a Spotify, que aplicación no hay. No he visto aplicación todavía, no, para Spotify. Aplicación no. Me imagino que es porque lo van a hacer en el lanzamiento oficial. Pero sacas tu iPod, lo conectas y tienes música variada, ¿no? Sí, de hecho creo que va a salir el 15 de este mes. Sí, el 15 de abril. Sí, de hecho ahorita lo pueden probar ya con Coca. O sea, te registras en la página... Y luego te drogas y ya lo probaste. No, no. Te dan un código y ese código lo usas y ya puedes... Sí... Así es como todo el mundo lo está haciendo. Vamos con los comentarios de la gente. Nos dice Macaber: de hecho Google Music tiene el mismo modelo que Groove Shark. Yo sigo insistiendo que deberían de comprarlo, porque Groove Shark anda teniendo problemas financieros. Yo creo que si Google comprara Groove Shark, otra cosa sería. O sea, lo echaría a perder o realmente le funcionaría Google Music. O lo dejaría y luego mataría el servicio. Obvio. Oigan, dice Mariana Pecas: ¿puedes pagar $10 por mes? Ah, son $10 al mes. Que son unos 130 pesos. Pues está bien, yo creo que aquí ha de estar en 100 pesos, ¿no? No he visto los precios mexicanos. Me imagino que en el lanzamiento se nos va a aclarar todo eso. Ah, ok. También nos dice Jules Moon: a huevo, Charmín. No sé de todas las cosas que dijiste, pero a huevo. Chingomadral de música. Ah, ok. Es que Chingomadral es un número muy grande, tienen claro, que entender eso. Es mayor a... es uno es el infinito más uno, ¿no? Chingomadral. Sí, sí. Luego dice Nefolas: ¿quién no ama la coca? Y dice: jaja, son like a personal problem to me. Ok, y luego dice: yo odio la coca. No se vayan a pelear, chavos, no se vayan a pelear. Yo odio la coca. También Asaf odia la coca. Cierto viaje la tiró toda sobre Perdón, fue sin querer, ya te lo dije, pero te lo merecías. Okay. Estábamos en un McDonald's de León, yo estaba tragando pacíficamente mi hamburguesa y el dude tomó mi vaso de coca y dijo: toma, odio la coca, y me lo aventó así. Hubieran visto la reacción de la gente de McDonald's, hasta me aplaudieron. Oye, y luego le dijiste: no seas necio mientras lo aventabas. No me alcanzó, fue muy rápido. Ok, pues espérate, todavía hay más. ¿Qué pasa? Macaber: Groove Shark tiene un excelente servicio al consumidor. Dos veces se ha quejado por Twitter y dos veces me respondieron. Muy bien. Eso habla muy bien de la empresa. Oigan, ¿ustedes sí creen que difiera la lista de la lista de Estados Unidos y la de México? No. ¿Como tipo Netflix? No, no. Yo creo que está igual. Exacto. Pues muy cool. Por Spotify, por ahí les voy a dejar el enlace. O les vamos a dejar el enlace por si quieren registrarse a partir de ya. También por ahí nos dijo Luis Carlos que ahí le regalaron un mes, que sí, como ya nos dijo Natalia, bueno, él lo dijo antes, era de $10 el mes, ¿no? Nos dice Mariana Pecas, lo que está padre de Spotify es que lo puedes sincronizar con tu iPod o iPhone. Sí, eso claro. Está padre, pero todavía no nos llega eso aquí a México. Y bueno, ya hablamos sobre los problemas que difieren en la lista de música. Yo no creo, ya lo he estado usando. Y dice Luis Carlos que es bien hipster y que él lo dijo antes de que fuera cool. Pues sí. Pues sí, muchas gracias. Éxito pozolero con este tema del Spotify. Espero que ya todos lo tengan, si no pueden ingresar ahí en... ¿Por ahí está la liga ya? Dude, ¿por qué pones de un blog? ¿Qué tiene? Si ya lo tenemos en Plusbits. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues está bien. No. Te acabas de ganar la expulsión de Plusbits. Sí, no, ya sabes que Ahorita hablamos de... Mira, recoge tus cosas y retírate. Discúlpate. Vamos a hablar con Don Plusbits. Pues, ¿qué tienes? Mira, Don Plusbits ya acaba de guardar el fajo de billetes que nos iba a dar. No te vayas, Don. ¿A dónde va? Don Plusbits, no se vaya, no. No, si quiere me rinco. Ok. Ahí les va el enlace directo. Bueno. Tito, mete la pata. Tito. Se le hace fácil, Luz. No, Tito. Ahí está en Plusbits. Bueno, ya. Ese sí es el enlace directo. Ok. Ese vale. Ya, Tito les pasó el enlace directo para que hagan su cuenta en Spotify en México. ¿Lo que sigue o seguimos quejándonos de Tito? Ah, espérate. Dice, disculpen, ¿ya es oficial el lanzamiento en México? Sí, dude, ya es oficial, ya lo puedes descargar en el link que acaba de postear Tito aquí en Mixlr. Así es. Que oficial. El lanzamiento es hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril, exactamente. Pero, por eso, ahorita de mano de Coca ya puedes probar el servicio. Por eso es el código que tienes que tener en Coca. Pero bueno. Dice Mariana que podemos sacar la cuenta en la Apple Store gringa. Sí, sí podemos, pero no. O sea, creo que ahí sí necesitas a fuerza una tarjeta. Cosas que... Sí, en la mexicana no necesitas. A fuerzas, pero bueno, hay quien sí la tenemos, ¿verdad? Exacto. ¿Lo que sigue? Sí. Pues por ahí sí. En el chat estaban diciendo de Xbox y no crean que los ignoramos, es que es el tema que sigue. Claro. Xbox tenía planeado un evento para el 24 de abril y pues siempre no. Lo movieron hasta el 21 de mayo. Es un evento donde se cree que van a presentar las características del nuevo Xbox y de los planes que tiene Xbox con Microsoft para el 2013. Que estábamos comentando Tito y yo la otra vez que podría ser algo muy parecido a lo que nos ofreció Sony con el PlayStation 4. Y que nos ofreció ya anteriormente Nintendo con su Wii U. Exacto. Porque sabemos que las presentaciones de peso, las chidas, las meras meras, se hacen en la E3, que viene para junio. Sí, si tienen una conferencia antes del E3, yo digo que van a anunciar ¿esta es la consola? O sea, el prototipo, no sé. No, yo creo, esto es lo que trae la consola. Esto es lo que trae, exacto. O sea, a lo mejor muestran un prototipo o algo, algún demo de algún juego, y ya, los juegos y los lanzamientos los van a dejar para el E3. Así y es, lo que pienso que van a hacer. Y de lo que por ahí comentaba Cabe, si mal no recuerdo, sobre el mantenerse siempre conectado para poder jugar. ¿Cómo ha causado revuelo eso? Por conectado te refieres a internet. Sí, en línea. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero yo digo que tiene más contras. Sí, yo también estoy en contra. Porque todavía no existe la perfección, no existe la utopía de la red. No, y aparte de eso, ni siquiera la mitad del mundo tiene internet. Entonces, pues, ¿cuántos de los que tienen internet? ¿Cuántos de los que ejemplo, no tienen internet? Tito llora cada vez que se lo recuerdan. Y cada que se le va al infinito, que un niño somalí le gana en World of Warcraft. Exacto. Pobre Tito. Pero ¿cuántos de los que no tienen internet tienen Xbox? Ahí el punto. Y este comentario, este rumor, tampoco debió de haber salido a la luz. Fue alguien por ahí. Que en Microsoft, que se le escapó ahí al departamento de control de hocicos. Y dijo, ¡ay, van a tener que estar conectados siempre! También había un rumor de que los juegos tenían que ser originales, ¿no? Sí, que no podías, chipear. No, perdón, originales no, usados. Ajá, que usados. Tenía que ser tu juego y solo original, tu juego. Exacto, no que tenían como un proof para juegos usados. ¿Tú qué opinas de tú qué crees más bien para que venga esto? Es que este es un es una ventaja y desventaja. Saludos a Ale que acaba de llegar. Siempre. Y ahí sí, igual sí. como dice Tito, o sea, o no tienes Xbox o no tienes internet. Siempre va a haber ese problema ahí. Y pues ya la mayoría de las consolas es que siempre la conexión. Y cuando llega el punto de que se te vaya al internet, claro, tu aquí, consola queda obsoleta. Aquí, ¿no? Dice Tanis, con el internet de México, no mamá. No, tiene razón. El internet de México es... Que fíjate que, viendo lo rescatable, estaría cool que tu consola siempre esté conectada, la prendes en la mañana, ves las noticias, ves lo que hay, el clima. Estaría cool. De hecho, también por ahí... Para eso ya tienes tu iPod, tu iPhone, tu celular, ¿no? Pero tu bueno, consola. Claro, sí. No, y aparte ya tienes tu Smart TV, que también te hace todo eso. Claro, sí, yo creo que no va por ahí que siempre esté conectado. Y también estaba leyendo en la mañana que el Xbox va a poder controlar tu televisión. Vas a través de tu cable HDMI. Ah, claro, que eso ya lo hace PlayStation, ¿eh? Pues se andan poniendo a la par. Aquí nos dicen en Palas, Xbox es mi reproductor de DVD favorito. Dice pues Tito, PlayStation es mi reproductor de Blu-ray favorito. Exacto. De Blu-ray favorito. Blu-ray. Pero sí se ven mejor los DVDs en el Xbox, ¿eh? Les platico. Ya no están cuadrando aquí. ¿Cómo que se ven mejor? O sea, se ven más claros, o sea, se ve mejor definición en el Xbox. Pero con cables de... No importa. Con los 13A o HDMI. Con RCA se ve mejor que un DVD. Porque en HDMI lo escala. Y se ve muy ligero. Se ve así, penito, se ve ahí. Pero sí se ve mejor, pero sí. También de repente es mi reproductor favorito también. Ya ves, Nefola, si te apoyan. Dice Tanis Martínez que con el internet de México... No, mamá. O sea... Ya lo había dicho. Ya lo dijimos. Internet de rancho. Dice Alejandra que ya llegó. Qué bueno que ya llegaste. Un abrazote. Un abrazo caluroso. Oigan. Dice Chompi. Wii U también controla tu tele, según sé. Y Macaber, que si es con internet free, como Amazon Kindle, otra cosa sería. Obviamente, otra cosa sería, pero como lo recibimos, no estamos en utopía de la red. No todo el mundo tiene internet. Y como también vemos. Agrega, o sea, esto de estar siempre conectado es básicamente para controlar la piratería. Que de hecho está bien, está porque bien, pero... haces que la gente analice los juegos, vea qué juegos realmente quiere, cuáles juegos son los que... le gustaría jugar, prueba los demos y al final decide y se ahorra su dinerito y se compra un buen juego. Y eso yo creo que hace una buena cultura gamer. Pero es que el problema de México es el precio. Porque, o sea, sí hay mucha raza que... Yo, por ejemplo, digo, pues, algunos juegos están muy caros. Y pues eso de que Tito llegue y préstame un juego. Y dice, no puedo porque no lo va a leer. Ese está feo. O voy a casa de Tito a unas retas y llego, no lo lee. Sí, claro. O sea, sí tiene sus contras. Sí. O sea. Fíjate que, por ejemplo, eso de que no puedes usar los juegos perdón, de estar siempre conectado, lo ves, por ejemplo, en Diablo 3, no sé si ya lo hayan jugado, pero siempre tienes que estar conectado para poder jugar Diablo, lo cual, pues, sí, ayuda a que no haya piratería. Yo creo que, a menos de que saquen un servidor pirata, no se va a poder hacer. Claro. Pero, o sea, no está tan padre por la parte de que, o sea... A veces el internet te falla, y aquí te falla muchísimo el internet. Bastante. También. Yo creo que nada como tener tu copia física del juego y poder jugarlo cuando quieras. Sí. Sí. Nefolas agrega que se enfocará a Xbox al lado social con esto de Windows 8 y todo eso. De hecho, de lo que sí podemos estar seguros es que el nuevo Xbox va a estar alrededor de lo que es Windows 8, porque Microsoft quiere que... Unificar, ¿no? A unificar todo. Quiere que el corazón de sus servicios y sus productos sea Windows. Inclusive el dashboard del Xbox ya tiene apariencia de Windows. De Metro, ¿verdad? Ajá, estos cuadritos de colores. Que ojalá no mejore, ¿no? Porque sí, está muy pitero el Windows 8. Ya hace falta una actualización. O sea, no lleva ni 6 meses y ya hace falta una fucking actualización. Sí, exactamente. Kenberger dice que la gente consume piratería porque no hay medio más fácil... De comprar juegos. Oigan, dice arroba Yusmon, dice Sapo Rules, Don Charmín y Tito son como señoras chismosas tomando el té, pero sin té y ñoñas. te salvaste, parrita, ¿eh? Bueno, lo bueno. Lo bueno. Arroba Parrín Flow y también vuelve a tuitear eso, Jules. Dice Luis, la verdad no puedo predecir que era Microsoft, el Kinect fue algo unexpected, aunque con muchos haters, pero inesperado. Que fíjate que el Kinect está muy padre. Está padre el Kinect. Por la experiencia casual que te da, aunque seas un gamer de así como dicen, de los hardcore. A veces ponerte con tus amigos y jugar, por ejemplo, al Kinect Sports o Kinect sí. Fit. O sea, es muy divertido. Es como party game, ¿no? Es el Kinect. Sí, es como para el rato. Mi gusto culposo es Dance Central. ¿Lo han jugado algún? Claro que sí, amigo. Es que no, pasos libres, esos son los mejores. Es la experiencia y te agarra y no puedes parar. Oiga, que por cierto, Kinect vino a alargar la vida de esta generación. Así es. O sea, creo que esta es la generación más longeva, por no decir larga, para que no me olvide Charmín. ¡Larga esta! Más larga de esta generación. Sí, pues es la generación más larga que hemos conocido. Está bien. Sí, está bien que... Yo creo que también con la nueva consola viene el Kinect mejorado, que ya se vieron prototipos de que ahora no van, solo van a ser los anclajes que ya conocemos de muñecas, hombros. Que te va a reconocer los dedos. Sí, ¿no? Exactamente. No. Wow. Todos concuerdan que lo mejor es Dance Central. Dicen también, Dance Central es lo mejor que Kinect ha dado, y esto lo dice alguien que odia bailar. ¡Éxito! Yo tampoco bailo, ¿no? Nadie de nosotros baila. Nadie de nosotros sale por las noches. Oigan, nosotros hacemos podcast, no bailamos. ¿Quién? ¿Cómo se llama la competencia de Dance Central? ¿El otro juego? Just Dance. ¿Alguien ha probado Just Dance? No. También es para Xbox, ¿no? Una vez me lo prestaron y probé los dos. ¿Qué es mejor? No, pues yo no le ayudo en Facebook. Yo me muevo a lo pendejo. Yo creo que lo que... Pues es el repertorio. Yo estoy esperando el DLC de la Macarena en Just Dance. Dale, no, Dance. Pero por alegría Macarena, que tú puedes prestar a Macarena. Muy bien. Ya deberíamos streamear esto también en video para que nos vean bailando y que estamos desnudos y así. Dice Alejandra, un muy buen consejo, cómprense un Kinect y pónganse a hacer ejercicio, gordos. Claro. Que por eso es tan odiado, ¿no? Porque el gamer gordo que no le gusta bailar, lo odia. ¡Jugadores casuales! Exacto. Creo que... ¡Pónganse a aventar pajaritos! Creo que al Kinect lo amas o lo odias, ¿no? Yo creo que sí hay intermedios. Sí, es que... La verdad, el Kinect estuvo muy chido y yo creo que eso también viene para el nuevo Xbox, un Kinect mejorado. Esperemos. Nos dice Inefolas, se echa acá un diálogo profundo. A ver. Veo posible lo de estar conectado todo el tiempo. Pero recítalo con voz de Akira. No. Sí, la que... Bueno, no, mejor es en los uno que sea un comentario que nos trolee. Ah, ok. Sí lo decimos. Dice, veo posible lo de estar conectado todo el tiempo. De hecho, en USA esperan que eso sea factible para evitar las tediosas cargas y esperas. Desgraciadamente, la mitad del mundo que domina las compras de estas consolas sí es capaz de sostener una conexión de internet confiable. Por ejemplo, USA, Europa, Asia, la mitad, Latinoamérica y África nos lleva a la fregada. Muy profundo, muy real. Tienes razón. Real. Yo estoy... Tiene la boca llena de... Bueno, los dedos llenos de razón. Así es. Los tu cabeza fingers. Está bien. Sí. Tienes el dedito probatorio del Puna de Podcast. Y un asiento ¡Tachín! Aquí para cuando te invitemos. ¿Quieren agregar algo de su Super Xbox 720p o...? Yo digo que hay que ver los juegos. Otra cosa importante, hay que ver los juegos que vienen. Eso es lo más importante. Los Nintendo. Que es algo en lo que está muy fuerte el PlayStation 4. Ah, claro. Y que tienen que traer un muy buen repertorio. Uh-huh. Que seguro viene Halo 5. Y... Cagado. Oigan, este E3 va a estar perro. Este E3 va a ser bueno porque es cambio de generación, papá. Cambio de generación. No sé cuántos. Tal vez un nuevo Smash. Qué bueno como que. Como 7, 8 años. Qué bueno que a Plusbit ya nos invitaron ahí para ir a la E3. Cállate. Oigan, por cierto, no se les olvide darle corazoncito ahí en el Puner Podcast, en el Mixler, denle corazoncito para que más gente nos pueda estar escuchando. Oigan, Chompy tiene razón, ¿eh? Con ese comentario que dice. ¿Qué dice? Dice, siendo honestos, Kinect y PS Move existen porque Nintendo hizo el pedo de movimiento y ser gamer casual cool. Exacto. Tiene razón. Sí. Kinect existe porque Wii existe. Que por cierto, el PlayStation Move ni pasone, ¿verdad? Ah, no, que viste la presentación de PlayStation Move que decía, ah, sí, vamos a presentar el PlayStation Move. Sí, el control, ponle una bolita arriba. Sí, ponle una bolita, una lucecita. Hablas como los de Plofit, Apihaupo. New Media. Y ya no tenemos patrocinios. ¿Y de Mike Tito? Ah, no, ¿verdad? Era Puner Podcast, dije Plofit. Puner. ¿Viste Plofit? Perdón, señor. Estamos en el Puner. Mándenle un WhatsApp. WhatsApp. Por favor, Asa. Por favor, Asa. Que ya no se equivoque. Su número ahí va en el chat. Dice Nefolas, no, Halo ya no. Bueno, al menos Bungie Studios ya no le seguirá. Ellos trabajan en Destiny. Que también yo digo que sería para el nuevo Xbox. Se ve coqueto. Y yo creo que, o sea, a lo mejor tú dices que no porque ya son tantos, pero no sé si ya jugaste el 4. Está muy bueno. 343 Industries hace un muy buen trabajo y sí le da el referencia. Que me traba el nombre de la directora, Kiki Wolfke. Qué nombre más chingón. Neta, güey, ¿por qué existen nombres así tan chingones, güey? Yo no sé cuándo es tan simple se puede llamar así, güey. En 30 años. Oh, señor Ernesto, esta es su hija, claro, se llama Kiki. Pero el apellido es de ella, güey. O sea, ¿Kiki es un nombre? Entonces vamos a pasar a lo que sigue. ¿Ustedes? El segundo tráiler de... Ay, pensé que se había apagado la computadora. Ya se nos andaba aquí ya, parando el corazón. Carrie, el segundo tráiler. Oigan, ¿ustedes vieron el tráiler de Carrie? Está en Plusbits, amigo. Está en Plusbits para que se los postee por si no lo han visto. Okay. A ver, sí, en lo que ustedes hablan de Carrie, porque yo no hablo español. Yo no lo explico. Es la Carrie que creo que es. Es Carrie, es Hitgirl. Es Hitgirl. Carrie Fisher. No, chistoso. Tito. ¿Cómo lo viste, dude? A mí me gustó. El primero, que lo único que era como un... Como una toma un super aérea, ¿no? Close-up sí hacia Carrie, ¿no? Y nada más te hypeó así medio cabrón, pero el segundo tráiler este... ¡Ah! Está bueno, ¿eh? ¿Tú ya viste el original? No. Tienes que verlo. He visto pedazos solamente, no la he visto completa. Ya tenemos enlace del Power Podcast en Plusbits. Ya, papá. Que puedo presumir que esta película, la original de Palma, ay, se me olvidó el primer nombre de Palma. Brian de Palma, exactamente. Gracias, Parra, por eso te tenemos aquí. Brian, yo. Es nuestro Intel también. Resolver sus dudas. Brian de Palma, esta película la tuve la oportunidad de verla con Jules Moon, que está aquí presente. No juegues, es un clásico de culto de terror. Sí. Del cine en general. Es demasiado bueno, las luces, la fotografía, las escenas, todo es muy bueno. Y siento que sí lo transmiten muy bien en la nueva película, que está enfocada en una era más actual. Y oye, esta chava, Chloe, ¿cómo se llama? Chloe Grace Moretz. Ah, Chloe es para que lo ubiquen, es esta chava de Kick-Ass, ¿no? Sí. Kick-Ass. Está agarrando vuelo ya. La morrita, sí, ¿verdad? Sí. Es como Dakota Fanning. Hace poquito vi la 1. Pero fíjate que está enfocada a películas, o sea, ha hecho películas violentas ella. Uh-huh. Y yo creo que tiene más yo creo que tiene más mérito que hacer películas como las que, por ejemplo, Dakota llegó a hacer. Dice Jules Moon, le esperaba mucho, pero con el segundo tráiler me dejaron como con un sabor de que le van a echar mucha crema a sus tacos y va a estar toda exagerada. Sí, yo también opino lo mismo. Solo digo que, o sea, sí va a estar parecida, pero obviamente no pueden hacer un remake exactamente igual. Claro, no, sí, las adaptaciones nunca son buenas. Y yo creo que igual nunca va a ser igual de buena que la original. No, claro. Pero ha habido sus excepciones, ¿no? ¿Cómo cuántos? Tienes razón, no ha habido. No, bueno, El Señor de los Anillos está bien adaptado, ¿no? Remake, reboot de película viejita. Ok. Pensé que decían del libro. Bueno, lo podemos ver en Star Trek. Star Trek es... ¡Oh, wow! O sea, me orino. ¿Sabes qué? Hace poquito estaba viendo Super 8 y se me fue así el avión de que J.J. Abrams había metido ahí cuchara y empecé a ver los lens flares y dije, ¡ay, esto parece Star Trek! Y luego ya caí y dije, ¡ay, qué inteligente soy! Y hablando de trailers, Only God Forgives. Oigan, dice ¿dónde está? Ay, dice Carrier De Jim Carrey, ¿no? Te refieres a Jim Carrey. No, broma. Que Carrier es de las películas que más espero. Sí, muy buena. Ah, de Stephen King, nos dice Natalia. Sí, de hecho está basada en la novela de Stephen King. Aquí hay un fan de Stephen King. ¿Eh? ¿Dónde? Ah, sí, sí, de hecho Paradita es fan de Stephen King. Bastante. Y nos dice también ay, por aquí lo... Ah, Noel Andaver dice, ¡la amo! Ya le soplaba el cartuchito. Chavo. Sí, sí, tiene sí, 15 amor, años, por favor. Sí, no seas grosero. Sí, les, sí le soplaba el cartuchito y le pasaba el nivel. Aquí yo. Patrulla fuera de tu casa. Sí, es que está chavita. Es que no, no. Mira, sí. Oigan, no, aguántate ya unos. Ya nos dijeron team pedófilos. ¿Qué onda? No, hombre, ¿qué pasó? Ah, Julieta, es que es. Sí, sí, sí. Está Ilan escuchándonos. Ilan, tuiteame algo si nos estás escuchando. Sí. Oigan, que sí, no, esto es como ventaneando. Yo soy el bisoño. Bisoño. El bisoño la tengo. Exacto, yo soy el bisoño. Don Francisco. Don Francisco. No, pero se nos está ventaneando. No. Pero igual. No, me cae falta bien. Tito Sola. ¿Cómo se llamaba ese mago? Salía... Tito ese mago Sola. Que salía tempranito. ¿Alguien sabe? No se acuerda. Claro. El mago. Ay. Creo que era el Mago Herrera, ¿no? Ah, no sé. Ah, no sé. Otro tráiler, hablando de otro tráiler, pasando a la siguiente noticia. Sí, no. Only God Forgives, con Ryan, chiquitito, bebé, papacito, Gosling. ¿Qué opinas, amiguito? Dude, se nota que es de Nicholas Winding Refn. Por ahí leí que era Drive 2. Sí, sí, sí, sí, sí. Venganza en Tailandia. Venganza en Tailandia. Dude, no sé, es que lo que hizo Drive en mí... No sé, o sea, me dejó amándola para toda la vida, es mi película favorita. Está bien chingona. Se nota que es Nicholas Winding Refn, el director, que tiene como que este toque de hacer las escenas lentas. Contemplativas. Contemplativas, porque tienen mucho detalle. Es, visualmente es muy rico todo, las luces... los ángulos, las cámaras, el movimiento de la cámara. Wow. O sea, y luego hace esta dupla con Ryan Gosling, right. Y se sube todo, ¿no? O sea, la sí, se nos sube todo. Tim Gosling. Tim Gosling. ¡Woo! Solo. Si no han visto el tráiler, Tito, por favor, tú eres el encargado de poner los trailers, Tito. Tito, ¿de cuál? Tito. Tito, Only God Forgives. Por ahí estamos abajito. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Miren. No te digo que soy el bisoño de la tecnología. Yo no quisiera ser bisoño de nada. Pero... Dice Alejandra, Ryan Gosling es rico. Sí, tiene mucha lana, la neta. Ay, dice Jules Moon, que no te está escuchando, Ilan, porque está ocupado comiéndosela. Sí. Típico, típico de él, ¿no? Que se lo come. ¿Quién no está escuchando? Porque qué, qué. ¿Qué dijo? Pasemos a la nota. Perdón, es que son chistes ahí de Twitter que todo el mundo sabe eso, ¿no? Pasó, bisoño. Pasó, bisoño. Nos dice Lore Rojas, ¿qué? ¿Gosling? ¿Qué? Sigan, sigan. Pues, ¿qué pues quieres que diga? O sea, está hermoso. Está, es que el dude, sí. Aparte, actúa tan, tan, o sea, tiene una presencia cuando actúa en sus papeles, es... Nunca, ¡oh! Como Dios me mío. Dijeron una vez, nunca lo he visto. Tranquilo, Charmin. Ya me estoy... Charmin, déjate tu playera, no la rompas. El exorcista. Que de hecho, me dijeron, nunca lo he visto en una película mala. Ni cuando salí en Disney Channel era malo. Que por cierto, ya hace unas semanas ya nos comentó que, o sea, a Plusbits nos comentó que ya iba a dejar por un tiempo la actuación, un ratito. Pero dejó películas ahí suficientes para poderlas disfrutar hasta que le den ganas de actuar de nuevo. Así es, tenemos Only God Forgives y también tenemos la de The Place Beyond the Pines. ¿Es donde soltaron la escena? Sí, sí, sí, la escena. Que es una sola toma toda. Genial, qué genial, dude. Es que, wow, ¿no? Sí, es que es una sola escena. Hablo de la escena, ya no hablo de Ryan Gosling. Está bien, está bien. Continúa totalmente, lo van siguiendo a través de como una feria. Y todas las luces de la feria, todo este contraste es precioso. Genial, genialísimo. A ver. Dice Asaf, soy Alecita Macías, para que sepan quién soy. Andas tronco, chavo. ¿Por qué? ¿Qué dije? No dije, perdóname. ¿Qué no dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Es que no, ya me acuerdo. Nada. Estaba algo de que estaba rico, ¿no? Sí, o sea, Alecita, yo en Bajo Macías, si sí era así, ¿no? No es cierto, espera. Arroba Alecita Macías nos dice que está bien rico Ryan Gosling. Y además, Tanit nos dice que todos le damos a Ryan. Que Natalia no le gusta tanto. No le gusta mucho. Pero le gusta, sí, ¿no? Le gusta, dice, no tanto, ya, pero ya le iba a cancelar la invitación a estar aquí el siguiente, ¿verdad? Podcast. No. Te salvaste, Natalia, te salvaste. No tan guapo como Arriaga, pero... Pues, ah, nadie es tan guapo como Arriaga. Oye, ese traje de Superman... bueno, pues vámonos con lo que sí. ¿Qué sigue? Ah, por cierto, ahí nos comentó Tanit que ya va a salir también el nuevo trailer de Catching Fire el 14 de este mes. Catching Fire es la secuela de Hunger Games, que ¿cómo se llama la primera? Hunger Games, así nada más, ¿no? Sí, Los Juegos del Hambre. Sí, y este es Catching Fire. Agarrando el fuego. Ajá. Que ahora todo el mundo quiere agarrar fuego, quiere prenderle fuego a todo. And I set fire to the rain, watch it burn the side, touch your face. También yeah. la de esta chava. Es como la del Alicia Keys. Del moño colorado. La del moño colorado. Lo que sigue, vamos a contarle. En el salón de la infamia. En el salón de la infamia tenemos a los bebés que nacieron en esta época donde todo es tecnología, que tienen nombres de cosas de tecnología. O sea, porque antes teníamos como... ¿Juan? No, espérate, pero la gente que le ponía dólar a sus hijos o... A su perro, ¿quién le pone dólar? Yo no sé qué le... Oigan, es como, es como el perro que se llamaba para adentro, ¿no? Que le dijeron, salte para adentro y te explotó. Eso es todo bueno, Tito. Claro. Tito. Después de 20 chistes malos, uno bueno. 20 malos, uno bueno. No, LOL. Pero bueno, ¿Charmín? El primer bebé con nombre de cosa tecnológica futurista moderna. Hashtag. Hola, mi bebé se llama Hashtag. Hashtag López, ¿verdad? Claro hashtag que sí. López. Brian Hashtag López. Hashtag Pérez. Tenemos el siguiente bebé. Espérate. ¿No sabes qué es un hashtag? No, sí. Que, pero me da impresión. Digo, ¿hashtag? ¿Te imaginas? O sea... Espérate que acaben los demás. Adelante, Tito. Adelante, porque no lo he visto. Es sorpresa, sí, también. El siguiente bebé se llama Facebook. Facebook, oye, Pérez. Oye, Facebook, oye, Pérez. Pero no hay problemas cuando... ¿te imaginas el trauma de cuando quiera entrar a Facebook y que le digan que no puede usar su nombre porque se llama la red? ¡Qué culero! ¡Qué culero! El siguiente bebé se llama Like. Dale like. Like a vos. Like. Si le pones like a vos, ya le hiciste. Like a vos, like. López. Los apellidos son mentiras, Apple los está inventando. El siguiente bebé se llama Google. Oye, ¿te llamas Google? Porque tienes todo lo que busco. Double five. Infamia. Google. Oye, Google, ¿cómo andas? A ver, imagínate que te digan, oye, Google, tú que lo sabes todo. Pásame la tarea. El siguiente bebé se llama arroba. Arroba. Arroba, no se llama arroba. En inglés se llama at. Que en realidad el, signo el de niño no es como, no es at, es sino el signo de arroba. Su nombre es el signo de arroba. ¿En serio? Ajá. Oh, God. De hecho, por ahí hay una imagen de su cuarto. Ah, no. El siguiente, la verdad, sí es una jalada de pelos de lugares que no ve el sol. ¡Qué culero, güey! ¡Eso sí está bien culero! Se llama versión 2.0. Pero es que es, no es así. Oye, wey. Y me imagino que tiene un hermano, ¿no? Él es el segundo hijo. No. Es que mira, aquí dice que fue de un papá en Michigan que le puso a su nombre 2.0. ¿Por qué? Porque él se llama John Blake Cusack. Y él no quería ponerle junior o segundo a su hijo, que se llamara John Blake Cusack Jr. Él quiso entonces ponerle John Blake Cusack 2.0. Ah, ok, así suena mejor, sí, pero ya. Ándele. Oye, versión 2.0. 2.0, sí. Clon. Lo llamaré. Preséntame a tu hermana. No, 2.0. Lo llamaré Mini-Me. And we call it versión 2.0. No, este... El siguiente está feo. Ese ni siquiera da risa. It's sí. Over 9000. Se llama Vista, por Windows Vista. Hasta la vista, ¿no? Hasta la vista. No, es por Windows Vista. Oye, ¿por qué tuvieron que ponerle el peor... Windows, se hubiera llamado 98 o algo así, ¿no? Así es, o sea, ¿por qué? 5. Porque no, no se puede llamar 7. 7. XP. No, no, tenía que llamarse Windows 3.1 edición para trabajo. Así se las pone. Con apellido y todo. Porque las computadoras son para trabajar, Tito. Claro, no para hacer podcast. Ah. No, el último sí me gustó. El último, pues es que el último es un nombre como tal, ¿no? O sea, igual y pues está chido, ¿no? Entonces, se llama Siri. Siri. Pues entonces pasa, ¿no? Es el único, sí, que está como que Siri. Si me pusieran a escoger un nombre de mi, para mi hijo, de los que están ahí, le pondría Siri. Sí. Sí, fíjate que es el más como decente. Yo lo pondría al revés, le pondría Iris. Mira. Yo a mi hijo le pondría Powner. Powner. Y a otro Blues Beats. Mark my words, digo, de Charmin. ¿Neta? ¿Sí le pondrías? No, qué chingados. Si es hombre, Powner. Y si es niña, Blues Beats. Vamos a leer los comentarios, ¿no? A ver, sí, ya. A ver, ¿quién quiere leer el primero? ¿Cuál? Vámonos desde abajo. Vamos a empezar con Jules Mon, el que nos dice Anakin Ganesh. Anakin está. Pero Ganesh como está chido, Anakin. Sí, Anakin, sí. Para que le digas. Ah, no, no. Olvídalo. Para que sus hijos. No, imagínate que le pongas Luke a tu hijo, también estaría bien. Luke. Soy tu padre. Oye, Chompy dice que una vez conoció a un chavo que tenía un nombre tan raro y culero que mejor le decían que dijera que se llamaba Ruta 23. Porque sonaba menos peor. No mames. Dice Macaber, cuando sean grandes, sus nietos les van a preguntar por su nombre y les dirán, sí, en mis tiempos existía un sitio que se llamaba Facebook. ¿Crees que para ese tiempo desapareció? Sí, cagado, sí. ¿Cuántos años tiene Facebook? O sea, ¿cuántos le calculas que va a durar? Mira, ahorita tiene 2003, entonces ya tiene 10 años. Entonces, ¿ves a Facebook dentro de 10 años más? A lo mejor sí. Pero como un Messenger que ya nadie usa, ¿no? Adiós Messenger, by the way, que ya dejó de funcionar esta semana. Ya le cortaron, ya le dieron gas. No lo sé, dude. La verdad es que como están las tendencias ahora, yo creo que se ha vuelto mucho más difícil predecir. Oigan, ¿ya encontraron el super mal chiste de Alecita? Ya lo vi. ¿Qué lo viste? ¡Oye, hashtag! Salud. Ah, así me dicen. ¿Cuál es el doodle de hoy? Google. Ese fue bueno, ¿no? Ese fue bueno. Dale corazón. Ay, todo el mundo. Ahí les voy. Está buenísimo eso. ¡Oh, venga! ¡Oh! Lo acabo de ver. ¡Golpe bajo! Oye, abajo del cinturón. Ese golpe es abajo del cinturón. No es la única, no es la única. Aquí está. Gente con nombres raros. ¡Claro que no! Pues conozco un dude friki que se llama Asaf. ¡Ay, qué cagado nombre! Y por ahí hasta le han dicho Asaf. Asaf. A ver, también, por ejemplo, acá me está diciendo avistar Asaf, jaja, tú. O sea, también, y también me está diciendo Chema, Asaf cuenta. O sea, sí, gente, tengo un nombre raro, gracias por recordárnoslo. De ahora en adelante ya eres Eduardo, ¿no? Ya. Nos está diciendo Ilan por Twitter. Ojalá nadie me recuerde en este tema. Ja, ja, ja, ja. Ay, acabas de regar, acabas de ponerte la soga al cuello. Ilan. Ay, no te creas, sí te estimo, amiguito. No lo voy a decir. Pero yo cantaba cantando las de Oaxaca, ¿no? Conste que esa fue la voz de Asaf. me dice PsychoGamer95. Mi amigo Amikarabdrubal. What the fuck? Diego Amikarabdrubal. Ni siquiera lo puedo pronunciar, así se las dejo. Oigan, dice Luis Carlos, ¿ya lo leyeron? Dice, tengo un amigo que se llama Johan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Luis Carlos qué dice? Johan. No, yo a mi hijo le pondría Gohan, ¿no? También se culpa. Macaber dice que su hijo se va a llamar Goku y se calla. Chompy dice que en México no se puede poner un hijo Batman, Robocop, ni Elton John, entre otros. Obvio, no le pondrías Batman, ¿no? Le pondrías Bruno Díaz. Sí, le pondrías Bruno Díaz, claro. Dice Noé, ¿ya leyeron lo de Millennium? ¿De Millennium? What the fuck? ¿Quién se... Oye, de Millennium. Windows, Millennium. Ah, Millennium. O sea, que es un accidente que no debe haber ocurrido. ¿Por qué el nombre, no? Dice Macaberme, mi hijo se va a llamar Goku y se callan. Ya lo dije, dude. Ay, perdón. Mejor di lo que dice Pike. Perdón, dice Pike. Un maestro de mi hermana de Minerva hace como 15 años se llamaba Temíscoles Pájaro Gutiérrez. Hasta suena albur. Dice, el rata se llamaba Temístocles. Temístocles Pájaro. Ya, dice, un amigo de mi hermano se llama Johan de Jesús. Bueno, no es el único. O Johan. También, ¿qué pedo cuando ponen Brian, pero con la Jen? Brian. O sea, Anakin Ganesh. Pues bueno, basta de nombres piteros. No manches, qué cagado, ¿eh? Vámonos con el siguiente tema, don Chormín. Espérame, me faltó uno. Pues según el nombre más largo en México es R. Muñoz. De Alfredo Galmán. No pude ni pronunciarlo, él lo dejó. Lore Rojas dice que conoce a alguien que se llama Cal El Pérez. Bien, ¿eh? Chido, ¿eh? Y Bocho Amarillo, nuestra primera invitada que acaba de llegar, dice: mis hijos se llamarán Luna y Harry o Draco. Ay, de seguro le gusta Matrix. Oigan, ¿por qué no llegaron a esa parte de la película? Se crean. Giovanni, qué pedo. Michael. Oh, no, lo que sigue, no, ya no, hay que hacer un post con todos los nombres que nos están diciendo y lo ponemos ahí en la página de Pwner. Lo vas a hacer tú, ¿verdad? Ya que, chavo, ay, todo lo tengo que hacer yo. Chavo. Dice Carlos que si le podemos saludar, por favor, para él de su parte, a él verga larga, que se le antoja mucho. Ah, okay. Ay, ¿sabes qué pasó? Ubican este reality. Oigan, este chavo de tranquilos. Este reality de Pequeños Gigantes, salió una bailarina española que se llama, espérame, se llama Raquel, es bailarina española. Y una vez hizo una tweetcam. Oh, hay un video de ajá, eso, es una tweetcam y le empezaron a decir los mexicanos mamones de, ay, saludo igual así a mi amigo el verga larga. Nosotros lo entendemos, pero la pobre es española. Sí. Entonces muy muy buena onda ella. Ay, me dicen que le mande un saludo a su amigo el verga larga. Besos. Y se le empezaron a alburear mamoncísimo. Sí, ya sé. Se ella lo decía así. No. Ay, dice Giovanni la chinga. Pero así todos esos nombres. No, pobre chava. Y lo peor es que está el video. Sí, de hecho, sí, se lo voy a pasar ahorita. Búscate, tienen que ver ese video todos los que nos están escuchando. En el Covacha tenía un compañero que se llamaba Alexis Franz Siddhartha Pancuatli López Miranda. Y el dude era gay y quería que le dijeran Vladi. No, pues sí, la verdad, sí. ¿Vladimir Putin? Sí, es española. Según yo, Raquel es española. Tiene todo el acento español. Bueno, ya. No es español, es de Perú, dice. Bueno, quién sabe. Vamos con lo que sigue. Ahí está el video para que usted se cuide. Lo que sigue es una nota corta y más que nada es mucha, como... Me sorprendió a mí. Sony sacó, ya ven que ahora todo el mundo de sus pantallas 4K y chorro mil de pulgadas. Que sácale punto y que no sé qué. Sí, ¿no? Sony saca sus pantallas de 55 y 65 pulgadas 4K LED que van a estar disponibles el 21 de abril para la gente que quiera gastar $4,999 o $6,999 en una pantalla. Regla de oro. Nunca compre una pantalla que cueste más que el tamaño de sus pulgadas. O sea, que si tienes 55 pulgadas, que no te cueste $55,000. Exacto. Siempre hay que mantener ese nivel, ¿no? Porque para que sea una idea, la de 65 pulgadas, $6,999 son aproximadamente $85,000. Ah, con eso, alimentas a Agustín Casters una semana. Oye, ¿y voy a poder conectar mi Wii y todo para jugar? Creo que no. ¿Te imaginas que pones la tele en 4K, en tu sala, 4K, con tu Wii? Pones el Wii... ¿Tu hijo ya era estrella? O sea. Oye, que por cierto, yo en caso de las teles, creo que ya me voy por el lado de dudes, no se compren la tele más nueva. No. Sí. O sea, no hay contenido para la tele más nueva. No. Sí, ahí es muy poco. Compren, por ejemplo, ya hay muchas ofertas que te salen, no sé, un Blu-ray y una televisión de 40 pulgadas, Full HD de LEDs, ya te salen $12,000. Y con esa aguantas bien, ¿no? Sí, de hecho. Cagada una de esas te dura 7, 8 años de aquí. De hecho, o sea, incluso... obvio te compras una más nueva después, pero te sí, pero cagado, o sea, ahorita 8 años te dura esa con una de esas características. Porque ahorita ni putas vergas que encuentres contenido en 4K. Pero como ya había dicho en un podcast anterior, si tienes su tele de rayos catódicos, consérvela. Ah, sí, no le hagas nada ahí. Porque sobre todo en la señal digital se ve un poco mal. Se pixelea, pues. Obviamente se va a pixelear. Por eso conserven sus teles, se ve muy bien. Nos dice Macaber, nah, yo me voy a esperar al 8K. Pues ay, a ver cuando vea algún contenido en 8K. O sea, ya ni tus ojos lo van a percibir. Y otra. Va a decir, esto es mejor que la realidad. Oh. Otra noticia rápida. Anna Hathaway va a ser la coestelar en la siguiente película de Christopher Nolan, que se llama Interstellar. Ya hemos One hablado de esto, more ¿no? time. No, ya hemos hablado de Interstellar en sí. podcast pasados, que es la nueva producción de Christopher Nolan junto a su esposa y escrita con su hermano. Con su hermano. Que es, vemos lo, el efecto Nolan, ¿no? De busca un nuevo protagonista, exacto, que en este caso es Matthew McConaughey. Pero con todo el cast con que el utilizaste antes. Cast anterior, exacto. Eso. Sí, con DiCaprio, o sin DiCaprio. No sé, ¿sale DiCaprio? ¿Tú crees que salga? No, porque DiCaprio también anunció que él iba a parar a sus películas, que iba a dejar de actuar un rato. Sí, pues el Oscar. Pues el Oscar, papá. ¿Y el Oscar, papá? Nunca. Ay, para cuando llegue Google Fiber a San Luis Potosí. No, pues ya. Ya llovió. Ya sé que no llovió. Sí. Pues pues guapura garantizada en la película. Sí. Muy, muy bien. Oiga, la noticia que todo México estaba esperando. O algo importante, ¿no? O sea, también ya habíamos hablado anteriormente de este tema. Y es... Batman. Oh, hay que... Y aquí es donde toda la gente dice... ¿Qué? ¿Todavía no dejan de hablar de Batman? Batman. Pues Batman es Batman y punto. Frase de Miguel Luis. Ok, vamos con la noticia. Pues, Game Informer, esta revista, confirma la aparición del tercer juego de Batman. Se llama Arkham Origins. Que como lo esperábamos y predecíamos, ahora vas a poder jugar en toda Ciudad Gótica. Y que salen villanos nuevos, ¿eh? Sale este tipo de la espada, que no ubico el nombre. Y sale el pingüino, pero joven, y sin él en vidrio en la cara. Que ya no sabemos si es vidrio o si es monóculo o qué le van a hacer. Sí, exacto. Sí, me imagino que tipo y ponen esa parte, ¿no? Cuando se le introduce el vidrio. Puede ser. Pero que tú lo hicieras. Sí. Bueno, sí lo hizo él, ¿verdad? Sí. O sea, pero ya es que luego te ponen el clip y juego. Fíjate que el traje está más padre, me gusta. Se ve chido. Se ve imponente, ¿no? Esperemos que cumpla las expectativas, ¿no? De que... Pues sí, viene... claro. Porque, para empezar, lo van a hacer Warner Montreal y no lo va a hacer Rocksteady. Entonces, eso puede ser un punto malo, pero sí, esperemos que supere nuestras expectativas. Dice Cabe Charmín, el malo de la espada se llama Deathstroke. Yo no fui, fue Tito. Que realmente no es malo, ¿eh? Él es un antihéroe. Es como Deadpool. De hecho, gracias a Deathstroke sale... Sale Deadpool. A ver, voy a poner un enlace, no me vas a regañar, porque esto no está en Products. Pues es que no lo escribiste. Y... Tienes razón. ¿Te fijaste la mirada que te aventó un Plus Beats? Y no. No, Tito, la estás regando, ¿eh? Hoy con Don Plus Beats te va a meter una chingada. Ay, pero perdón de Don Plus Beats. Nos dice Pike, si Dios existe y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Porque sin el mal no existiría Batman. ¡Alabado sea el Señor! El Señor Bruno Díaz. Alabado sea su... Alabado. Que por ahí si tienen la oportunidad, busquen el episodio de Sin Temor a Nada, de la serie animada, es de la primera temporada. Ah, y véanlo, está ahí se avienta Batman una frasecita. Llegadora, llega al corazón. Dice Chompi, alabado sea. Alabado sea, ese es de los nuestros. Pues, soy re malo para hablar, Expectantes, ¿no? Expectantes a lo que se venga. Sí, de hecho, yo lo voy a comprar y espero. Espero que se pueda usar. Que sea tan bueno como el algún anterior. Transporte de los de Batman. La Batimoto, el Baticarro, el Bati, lo que sea, pero Si es en todo, si es en todo. La batidora. Es para el licuado de la mañana. Para combatir el mal. El batimbrar. El batito. No me toques. No, que nos dice Pike, yo tengo todo Batman, la serie animada original en el DVD para que guste, son como 20 discos. Pásate los torrents. Yo la traigo. Saca el torrent. Yo la traigo completa en mi disco duro. Claro, también. Oigan, dice Noé, el Bataco, ¿no? El Bataco, qué pedo. Bueno, pues sí. Noé. Oigan, oigan, pero esto no es todo de Batman, no es todo. También tenemos, se anuncia Batman, Arkham Origins, ya lo dije. No, no es otro. Batman Arkham Origins Blackgate, que va a ser este juego para portátiles. Para los portátiles. Así es. Para 3DS, pero que va a ser en 2D, 2.5D, porque va a ser así, pero como muy estilo Castlevania, así. Para 3DS. Para que se cuadre. Para que se cuadre. Y ya que estamos con Batman, Tito, ¿ya viste The Dark Knight Returns parte 1 y parte 2? No, fíjate que aún no las he visto, pero... Quedo, voy a llorar. ¿Por qué no las has visto? Porque te vamos a spoilear todo en este preciso momento. No. Para quien haya visto estas películas, son películas animadas de Batman que están muy buenas y si no las han visto deberían de ver. Ah, que ese traje sale en Arkham City. ¿Cuál traje? El de The Dark Knight Returns. ¿Quién dijo? Yo digo. No te creo. No, no es cierto. No. para que vio las películas, por ahí vieron... Que deben de ver las películas. Deben de verlas. Y si no la han visto, ya les vamos a decir por qué es noticia. Ubican a Robin. ¿Quién conoce a Robin? Es un pequeño hombrecito que le ayuda a Batman. Robin. Tiene muchos Robins, de hecho. Robin, la de tenemos a Dick Grayson. Jason Todd. Pequeño Díaz, ¿cómo se llama? Sí. El Pequeño Díaz, amiguitos. Damian Wayne. Y y ahora tenemos a otro Robin con The New 52, Carrie Kelly. ¿Qué? Que es una chiquilla que en las películas de Dark Knight Returns admira a Batman y un día, como hay delincuencia en Ciudad Gótica, se pone el traje de Robin ella y sale por ahí a combatir el mal y como que se las da de Robin. ¿Y qué Batman la cacha? Que a mí me gustó, a mí me gustó ella. O sea, el personaje. Porque es un Robin diferente, no es una batichica. Es Robin, un Robin, pero es una chica. Es una Robin chava. Chica. Es una Robin chica. Éxito. Y no es así como que ya esté preparada para. Porque en las películas Batman solo la utiliza como para pequeños encarguitos. Porque... Batman tan grosero. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero que Batman siempre ha sido así. Como que yo no necesito... Todo Batman todo. Es un explotador de niños. De hecho. Está peor que los de Foxconn, ¿no? Un chiste muy local. Y me imagino que los cómics... ¿qué comentabas tú, Dud? Que bueno, realmente no está 100% ya asegurado que ella va a ser la nueva Robin. Se dice que va a tener más bien actuaciones esporádicas en el cómic de Batman, porque Batman está triste, entonces en un cómic va a salir ella, en otro va a salir Nightwing, en otro va a salir Gatúbela, entonces porque está triste por la pérdida de su hijo. Ajá, exacto. What? Robin con chichis, dice Alejandra. Pues no tiene muchas chichis, no, ¿verdad? Es una pequeña niña, o sea, literal, es una pequeña niña. Por eso Batman no la manda a pegarle a los malotes. ¿Qué ha seguido? Pues... comentarios, no hay nada por ahí que se ha merecido leer. No se crean, si los leemos. Tenemos un control de comentarios. Sí. No, cualquier cosa pasa. La pueden publicar. Batman está en el tráfico infantil, dudes. De ahí saque el dinero. No. No, por favor. No, señor. No, señor. How about no? How about no? Con el perezoso. dice Chompy que vean la de Batman Under the Red Hot, que está bien mergas. Sí, está muy buena también. Mergas. No, ni mergas. Oiga, vámonos rápido que no vamos ni en la mitad. Ah, ¿cómo crees? No, de hecho sí vamos en la mitad. Oh my god. No, pues mira, ese como quiera. Okay. También en el que sigue, pues como también. Oye, rápido, coméntale a Macaber cómo te fue en el Last Nerdcore. Ah, bueno, para la gente que no estuvo en el episodio anterior, fin de semana me fui a Ciudad de México. Fui al One Last Nerdcore, que bueno, realmente fui a ver a Namanaguchi, pero ¿Namanaguchi? Ellos meros. Pero resultó que iba a ser la chichi. Está muy cool, familia. Resultó que iba a ser el One Last Nerdcore. Nerdcore es este podcast de tecnología como el nuestro, pero ellos hacían streaming de video. Claro. Nosotros no lo hacemos porque somos muy feos. Pero, eran de los, el más visto en México. Y bueno, decidieron que por causa de tiempo, falta de tiempo, pues ya, ya era su último nerdcore. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí, bastante, pues, como siempre, ¿no? Para aquellos que no les guste, pues dijeron, recordé por qué no veía nerdcore. Y pues, pues sí, se despidieron, ¿no? ¿no? Estuvo padre, pero lo que realmente... Bueno, perdón. Lo que realmente valió la pena fue el concierto de Ana Managuchi, que fue un concierto corto. Tocaron poquito más de 10 rolas. Pero fue muy bueno por la energía que traían estos dudes. Ana Managuchi es una banda de punk rock que canta, algo que toca con sonidos 8-bit sacados de un Nintendo hackeado. Entonces hacen sus loops, lo corren y tocan ellos con las guitarras, con el bajo y la batería. Sí. Y da un sonido muy padre, muy enérgico. Sí, la, que... de hecho, sí, las canciones, las Helix Nebula, My Skateboard, Will Go On, está muy buena. Miau. Que de hecho poníamos mucho en nuestro podcast antes cuando teníamos la música. Que en Spotify está, hay discos de Managuchi. Y que siempre terminamos con la canción This Is the End. De Ana Managuchi, parte del soundtrack del juego de Scott Pilgrim vs. The World. Y sí, la verdad valió muchísimo la pena el viaje. Estuve muy contento de estar ahí y saludar a la banda. Que también Luis Carlos Kentberger estuvo ahí conmigo. Un saludo. La verdad estuvo muy fregón, sí volvería a ir. Dice Alecita, una Lolita hecha Robin. No entiendo. ¿Por qué? ¿Quién es Lolita? ¿Ayala? Chistoso. Ya, dale, vámonos. Vámonos, ¿qué sigue? Ay, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? FPS Mega Man. ¿Quién puso eso? Yo les platico. Tú, para mí, platícanos. Parra, estás aquí. Sí, sigo aquí, mira. Les platico que fue filtrado un video de un first person shooter de Mega Man desarrollado por Capcom, pero... este ya fue cancelado en 2010. O sea, en 2010 hubo una... reestructuración. Fue una reestructuración de Capcom. Se fueron varios productores. Y es un first person shooter que salía de la línea de Mega Man. Que no es en 2D. Es más o menos... como les acabo de decir, es un first person shooter. Ya no vas a poder ver a Mega Man así corriendo. Ni cargando, ni robándose los poderes de sus enemigos. Uh-huh. O sea, ya está cancelado. La verdad hay un video y se ve muy chido. Pero pues es una lástima. Pásales el video al chat para arriba. Que pues, Mega Man siempre ha sido... Mega Man es cool, pero lo tienen descuidado, ¿no? Ya sí. Lo hemos dicho en episodios anteriores. Ha habido muchas cancelaciones de sus juegos. Desde que su armadura son dos botes de agua. De agua, electropura. De electropura, creo que ha decaído mucho. Nos dice Macaber que se parecía mucho a Metroid Prime, por cierto. Ah, exacto. Sí, de hecho, eran los mismos desarrolladores de Metroid Prime. ¿Quién? ¿Retro Studios? Algunos coros. No, Retro Studios, pero sí hubo coros. O sea, las personas. Ajá. Y pues sí, ni modo. Otra vez Mega Man nos defraudó. Pues no Mega Man, sino la gente que está detrás, ¿no? O sea... pues no nos dio. ¿Hace cuánto que no nos traen un buen Mega Man, verdad? Exacto. Y tan solo para que hayan cumplido 25 años y no le hayan hecho... oye, pero sí hicieron un crossover. Ni pastel ni nada. Ese es hecho por fan, pero así algo oficial, pues, pero bueno. Next one. Yo les platico también. ¡Oh, parra, sigues aquí! ¡Sí! ¿Conocen a David Hayter, la voz de Snake, nuestro querido... Colonel. ...de Metal Gear Solid? The world's changed. ¿Qué creen? ¿Qué? En el trailer que vimos el otro día de Metal Gear Solid 5, pues que creen que no le invitaron a doblar a Snake. Ah, esos ¿sabes qué? De Konami. Yo oí que no lo invitaron porque no escuchaba el Pwner Podcast. Y por eso no lo invitaron. Un saludo a David Hater. Gracias por escucharnos. Pero ya no sirve de nada. David Hater. Sí, pues ya no va a ser, ya no va a ser la voz de Snake en esta próxima entrega de Metal Gear Solid 5. Mucha gente se enojó, ¿no? Por eso. Sí, pues es que hay una entrevista en donde él menciona que él amaba, él desearía hacer el rol de la voz de Snake para siempre, porque... Y que no, o sea, ha hecho nueve ha personificado a Snake 9 veces y pues dice que lo va a extrañar mucho. Para que se den un quemón, gente, es como si a Homero le pusieran otra voz. Así. Sí, ya lo hicieron, ¿eh? Sí, pero... Bueno, ¿aquí en el doblaje latino? ¿O en el sí, sí, en el doblaje latino? Cambiaron, de hecho, varias. Uh-huh. La de Elisa también la cambió. Y la de March. ¡Homero! Sí, pues ni modo. Ya no está esa voz prodigiosa, intimidante de Snake. Hasta aquí llegaron las noticias. Espero les haya gustado, porque vamos. ¿Con qué vamos? Vamos, sí, ahora. Con la sección que ha tomado auge desde que la implementamos en el podcast. Ah, ya lo he visto. Sigue el minuto del rant. El minuto en el que odiamos, en el que dejamos ese ser maligno salir de nosotros. Hoy, ¿qué toca, Tito? Hoy toca, pues, a la gente. A los prietos. De seguro ustedes ahí en casita conocen mucha gente. Así. Que no le quita el plástico. Exacto, prietos, porque esos son. Que no le quita el plástico a sus dispositivos, dude. Hay gente que no le quita el plástico a nada. A sus Nintendos. Los Nintendos. Segas. Master Systems. Whatever. ¿Qué pedo con esa gente, dude? ¿En qué cabeza cabe? Es como la abuelita que deja el sillón con cubierto de plástico. Y luego te sientas y lo raspas con tus botones del pantalón. Nada más sí. Ah, ya sé. La gente que no le quita, por ejemplo, las cámaras, en las pantallas de las cámaras digitales. Ajá. También viene el plastiquito y no se lo quitan. Es como, Dios pues, mío. Para empezar, ¿no? Su producto no luce así. Y el plástico no hace nada. Exacto. O sea, igual se les va a rayar la pantalla si se raya ese plástico, porque ese plástico no es para proteger. ¿Ubicas a este prieto que tiene un Galaxy? Pero haz de cuenta que el Galaxy tiene como letras aquí. Entonces, el protector, pues, el que viene. Uh-huh. Y es para que se lo quites y lo uses. Pero hay gente que lo usa así, pues, que prefiere no ver para traer el plástico ahí. Para que le digan, ¿cuándo lo compraste? O sea, Y luego dejan el plástico ahí y se levanta una esquinita y se les empieza a llenar de tierra, de polvo y hace... Se ve descuidado, ¿no? No lo hagan, quítenle el plastiquito. Si es un dispositivo, cómprenle una mica especial para el dispositivo. Ese plástico no es para eso. Aparte le dejan el plástico todo lleno de caca, ¿no? Oigan, yo digo que el güey... Que le deje el plástico a sus aparatos es el güey que todavía tiene cordón umbilical. ¡Qué pedo, Tito! Sí. Oye, Tito, métete el cordón. Es el mismo que le da like a sus estados. Y usa un chingo de hashtags en Instagram. Exacto, que le va a la América. Y que su piel es... ¿Cómo dijo Ceci el otro día? No es prieto, es... De tez humilde. Bueno, ¿verdad? Sí. Sí, es de los mismos que aplauden como señoras. O que ya se cayó, pero hiciste terco y lo vuelve a poner y quedan las burbujitas. ¡The fuck! Dios mío. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? Todos lo conocemos. A ver, por ejemplo, nos dice Macabre, yo no se lo quito, dejo que se le caiga naturalmente. Sí, dude, pero hay unos que hasta le ponen Durex para que se diga ahí. O le ponen contact. Como dice Dani, dudes, los que se lo ponen una y otra vez, lo que acabas de decir tú. Claro. Sí, y ya está todo, ya ni se ve nada la pantalla, pero por contar de tenerlo ahí, ¿no? Claro, porque se ve más cuidado. Uy, que Cabe no le quiere quitar ese plástico a su tele que tiene desde diciembre. ¡Auch! Es que es protector para el polvo. Oigan, creo que Cabe se acaba de desloguear ahorita. Cabe, no te vayas, amigo. Fue a golpear a Julieta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo eso? Ay, dice, hace rato puse un comentario que decía, alguien se acabó Mega Man porque yo no pude, soy un mal gamer. Y ¿cuál ya nos dijo Mega Man? Ninguno. Ya nos dijo Lore Rojas. Asaf, mi hermano se acabó Mega Man del NES y del Super Street Fighter versus Mega Man. Ese es un gamer, papá. Ya regresó Cabe a desmentir. Chavos, no se peleen, chavos. Oye, Nefolas que regresó porque su computadora se reinició. Porque usa Windows 8. Ah, ay, Dios. Oye, Oye, pero ya el pantallazo azul ya es estilo metro. Ya, se ve más bonito. Se ve más marino, ¿no? Se ve más bonito, exacto, ¿verdad? Claro, ya lo arreglaron. Dice, no se lo quito porque a uno se le cae solo. No, chavos, por favor. Sí, quítense, que luzcan sus aparatos, se ven muy bonitos como para tenerlos ahí. Pero si quieren protección, compren protección. Claro. Sí. Sí, yo estoy. Yo no estoy en contra de las micas protectoras. Pero no que les, sean micas especiales protectoras. Para eso, no, no la que viene con el teléfono. Feo. Exacto. Ya, ya, vamos, vamos. Ahora sí. Ahora por sí. Lo que nos pagan. Ya páguenos, ¿no? Ya páguenos. Si sí, ustedes depositaron un peso. No, primero la app, ¿no? Ah, ¿tenemos app de la semana? Sí, ¿no? Bueno, rápidamente, la app de la semana se llama Nibble Quest. Nibble Nibble Quest. Es un jueguito para iOS que cuesta 12 pesos. También 13, está para Mac. Ah, perdón, 13 pesos. Ajá. Que está bastante divertido. De hecho, cuando comienza te dice, ¿recuerdas cuando jugabas Snake en tu antiguo teléfono? Sí. Pues es lo mismo. Y ya te dice que nada más no debes de chocar con las cosas de enfrente ni con los enemigos. Y está padre porque tienes que ir matando enemigos, solo ataca, y vas juntando héroes y vas haciendo más grande tu fila de héroes. Claro, y hay niveles. Hay muchísimos niveles, ¿no? Y lo malo, eso es lo malo. Ajá. Tiene microtransacciones. O sea, no se me hace cool haber pagado y que todavía te estén cobrando dentro. No sé, porque es, las microtransacciones se utilizaban en el modelo free to play, pero ahorita ya se pasó también a los juegos de paga, lo que no está tan cool. Pero bueno. Tú quieres pagar por algo y ya no volver a pagar. Exactamente. Ya todos lo están haciendo así. La mayoría de los juegos lo hacen así. Oye, pero ¿te imaginas que en Call of Duty, en Call of Duty te cobren la bala? Como si fuera Gocha. Oh, cállate, que no te oigan. Porque nos escuchan. Don Xbox. Don Call of Duty. Don Sony. Don Call of Duty. Pero bueno, sí, Nibble Quest. Ahorita se los voy a poner. Pónselos, por favor, Tito, ahorita que tengas chance. Claro. Se los va a poner Tito ahí en el chat de Mifler. Para que lo prueben, Nibble Quest para iOS y para Mac OS X. Está bastante bonito. Macaber dice, me acuerdo cuando dije que deberían hacer un Snake multijugador y él me dijo, se llama Tron. De hecho hay un juego para, de hecho es para Linux, que es muy parecido, está muy padre, que es de Tron. Claro. Y ahora sí, listo. Ahora sí, vamos a lo bueno, gente. Pónganse a comentar como si no tuvieran fucking vida social. No la tienen, por eso nos escuchan. No, te estás ganando enemigos. Mira, que tú come at me, bro. Que yo mira, ahorita te vamos a hacer llegar una carta de parte de Plusbit. Don Plusbit mismo la escribió con sus manos. O sea, él solo escribe con las dos. La tecleó, la tecleó. Vámonos ya con lo más, con lo mejor del podcast. El mouse de abuelita. El mouse de abuelita. No, señora. No sé. Porque ya me voy a censurar. No sé qué. Las señoras ya no nos escuchan desde ese podcastito. ¿En serio? Perdimos nuestra audiencia señorial. Señorial. Nos dice Luis Carlos, no sé qué es más triste, ¿el payaso o el público? Que eres un payaso, Tito. Y él también. Pero qué voy a hacer. Mi sueño. Vamos, de bolita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues del mouse de bolita, amiguitos. Del mouse de bolita y de su primera computadora de escritorio enorme. Caja blanca con 250 de RAM y su monitor de bulbos mega grande. ¿Cuál fue su primer máquina de escritorio y para qué la usaban? Yo la primera que tenía era una caja blanca también, como dices. Windows 95 y la usaba para jugar Paint. ¿Qué me usabas? Para dibujar. Ah, para dibujar. Sí. O jugaba. Había. Haz de cuenta que venían como un estuche de discos en una caja como de cartón. Y venían demos. Y ahí jugaba Airworld Gym. Jugaba. Sí. Creo que venía el mundo de Ozzy también. Pues fíjate que te tocó ya una computadora más chida, Tito. No, no, bueno. Es que no me acuerdo. Es que hubo. No. Yo, el primer contacto con computadora fue cuando estaba en la primaria. Uh-huh. Y tenías que cargarle el sistema operativo con discos de 5 ¿Qué es? 5 megas. Ah, de 5 y media. De 5 y media. Tenías que cargarle el sistema operativo con el disco de 5 y media. Órale, te tocó eso. Tú estabas en una primaria pudiente. Oye, claro. Dice Natalia, yo jugaba en la página de Cartoon Network. Bueno, no, ahorita vamos para allá. Espérate, ¿sabes qué jugaba en esa computadora? Príncipe de Persia. Buenísimo. Dude. No, es que era la clase de computación. Es que solo duró una hora. Ah, ya sé. Teníamos ni una hora. Ah, sí, sí. Teníamos como los 50 minutos de clase y le dice profe, ay, sí, ya pueden hacer lo que quieran. Y todo el mundo, pues en chinga, no, jugaba Príncipe de Persia. Tito, como compañero de secundaria. Armábamos la interconexión de Doom. Ah, Doom. En clase de computación. Doom 95, ¿no? Doom 95. Éramos. Claro, yo era perro del mal. Sí. Nos juntábamos a hacer la interconexión a Doom. Sí, era muy, muy cool. Era nuestra. También me acuerdo que había un jueguito donde había un edificio que se estaba quemando y tú eras los bomberos y salvabas a bebés que iban cayendo. Game & Watch. No me acuerdo cómo se llamaba. Estaba muy. Me acuerdo que era cuando veías por primera vez los videos de MTV y los veías en una resolución de 320x240. Así chiquitito. Pero así propia tuya. Mía. Fue una compa, como dice aquí Nefolas, de esas pantallotas blancas con bocinas JBL. Me acuerdo que la llevó mi papá y tenía contraseña. Y el único que se la sabía era mi papá. Y siempre le decíamos, préstamela, porque tenía instalado el FIFA 90 y no me acuerdo. Debe ser 98. Yo creo que fue 98. O 97. ¿Ese lo podías jugar o con el mouse o con el teclado? Sí, podías jugar dos personas. También se podía en el mismo teclado. Ah, sí, claro. Bueno, ahorita vamos para allá. Sí, sí. Y jugábamos precisamente mi hermano y yo, jugábamos medio tiempo y medio tiempo. Y luego, siempre que se la pedíamos en pan, nos poníamos bien al tiro a ver qué ponía en el teclado para aprendernos la contraseña. Y de hecho, nos la aprendimos. Un día le atinamos. Y ya antes de que llegara mi papá de trabajar, siempre nos poníamos a jugar FIFA. Y luego ya veíamos que llegaba, lo cerrábamos todo y apagábamos en chinga la computadora. Y sí, nadie la está utilizando. Pero esa computadora cagado me duró, no sé, unos 5, 7 años. Oiga, ¿nunca jugaron Bomb Man? Era, no, sí. Era Bomb Man. Híjole. Yo era, creo. Pues yo voy a poner una imagen. Estrés de niños. De los que han puesto aquí en la computadora, yo creo que MacGyver es el único, no sé si el único que me gana. Yo creo que el único que me ganaría sería Pike. No sé si todavía nos está escuchando, pero yo tenía mi primera computadora, que no era mía, era de la familia. Fue una de caja blanca, de caja negra, perdón, de esas que armas. Ah, ya. Yeah. Alaska el monitor, me acuerdo que era Alaska. Con Windows 3.1. ¿Y saben qué jugaba? Esquí. ¡Oh, dude! ¡Buenísimo! Esquí, en el que ibas escapando del abominable hombre de las nieves. Que ibas escapando, entre comillas. No. Sí, y buscaminas. Y una vez le desconfiguré y me echaron la culpa y me así. Ah, porque era de no juegues juegos porque echan a perder. Exacto, no juegues juegos porque echan a perder la compu. La compu es para trabajar, para jugar no, para jugar sale hacia afuera. Buscaminas, dude. Buscaminas. Yo era un master. Todavía creo que si lo abro, no sé si lo tenga en alguna computadora en mi casa. Yo creo que todavía la. Es que la ya que lo entiendes matemáticamente está muy sencillo. Fácil, sí. ¡No! ¡Pinball! ¡Oh! ¡Ah, ya sé! Sí, es cierto. Pero ese ya es más acá, ¿no? Sí, es más actual. Ese ya salió con el Windows. Era de cuando la vida sin internet no era problema, ¿no? Exacto. Que yo de esa de 3.1 salté hasta una de Windows 98, donde utilizaba mi Todito Card y donde ya jugaba Need for Speed 3 Hot Pursuit. ¿Sí, algo? También deberíamos hacer un especial, ¿no? De juegos de computadora. Pues de hecho la gente aquí se está comentando. Venga, eso. Vamos con los comentarios, ¿no? Bueno, MacGyver dice que tenía una Apple. Un Apple 2, creo. Me imagino que es un 2. Y jugaba Karateka. ¡Wow! O sea, un Apple 2 es épico, ¿eh? Y luego Natalia dice que jugaba en la página de Cartoon Network. Que era cuando jugabas y que estaba algo que se llamaba Screen Flash, no sé qué, ¿cómo se llama? Era Shockwave, ¿no? Sí, Shockwave Flash. Ajá. Y que tenías que esperar a que cargar con tu conexión de dial-up. Pero antes de los de Cartoon Network, me acuerdo que yo jugaba en los de América Online. Había unos discos, ¿no? Que sí, revistas. Sí, sí, sí. Las revistas. Exacto. Y que venía con un mes de prueba. De prueba. También cabe, antes de eso nos dijo, mi primera computadora es la que ahora mismo tengo. Dude, déjame decirte. Estás chavo, cabe, estás chavo. Por ese comentario sí podemos decirte que estás chavo. Perdón. Y aparte sabemos que estás chavo. Sí, o sea, no lo decimos por ofender como muchos suelen hacerlo, pero pues la verdad sí, te tocó un muy buen tiempo de la tecnología. Sí, ya te tocó. A nosotros nos lo vimos crecer, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, todavía nos tocó. Yo creo que del 92, los nacidos en 92, todavía en 93, yo creo, para atrás, sí. Vimos estos grandes saltos de tecnología. Ay, qué tiempos. Dice, no sé. Bueno, ya lo dijiste, lo de nefolas, las de orejas del monitor que parecían las bocinas, que todo mundo jugaba en sí. Cartoon Network. Había una Compact Presario que todo mundo tenía. Era una que tenía como las bocinas integradas redonditas. Sí, de esas que esa. Parecían las orejas. Ajá, la llegué a ver muchas veces. Que eran como azules. Sí, que era, es esta Compact Presario famosa. Y dice nefolas, ¿nunca jugaron Quake? No me acuerdo. Obvio, es. Quake es como Doom. ¿Quake? No, ajá, sí, es un Quake. First Person Shooter, pero ya Quake. Era más chido. El que sale en la vena. Lo chido era la arena Quake. Y es que este ya era con mouse, ¿no? Ya era, porque Doom lo podías jugar con el teclado nada más. Creo que era con el puro teclado. Creo que el 2 sí es con. Oh my god, ya me hicieron sentir mal. Dice ¿qué? Jules, no estaba chavo, éramos pobres. También fue mi primera computadora. Oh demonios, YOLO. YOLO. Oigan, dice Chompy, había un jueguito así como didáctico de un osito donde coloreabas y madre y media. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama? Es nada menos y nada más que El Mundo de Ocid. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tito! ¡Ese sí es un Tito Win! Ahí les va una imagen del mundo. Oye, sí, ahorita que dice Tanit, mi primera computadora, mía, una Mac transparente y jugaba cosas raras de enciclopedia con jueguitos. Yo también, dude, tenía una enciclopedia. Cuando usábamos en carta, dude. Por eso, de carta. Que eran como 4 discos, ¿no? Tenía, sí, tenía la enciclopedia instalada y en la enciclopedia venía un juego como si fuera, no sé, yo por Dios, alguna cosa así. Te preguntaba algo de cultura general, de la enciclopedia y tenías que contestarlo y podías jugar de varios. Era genial. Bandita en carta. Ya sé. Dios la tenga en él. En su santa gloria de y dice software que olvidado. Se la pasaba todo el día conectada, entonces ocupaba la línea de teléfono. Ah, no creo, bastaba con que descolgaran. Ah, sí. Sí, no nos sorprendes, Tanit, no nos sorprendes. Dice Alfredo Galván que su primera computadora era una se la regalaron en el 2006 con Windows 95 y que ni el solitario le servía. Oh my god. También el solitario, soy un master. Ah, claro. ¿Alguien ganó el solitario del iPod? Sí. Ese estaba más difícil. No sé por qué se me hacía más difícil. Pero, claro, solitario también. Aparentemente todos tenían Alaska y Nefolas tenía a las caguamas. ¡Vamos, Alaska! ¡Guamas! ¡A las caguamas! Oye, ¿qué más? Aquí tenemos... Natalia dice que había un juego de Dexter y... ¡Ese estaba buenísimo! ¿Sabes cuál me gustaba a mí? El de las chicas superpoderosas surfeadoras. No, a mí el que me encantaba... Perdón. Era el de Ed, Eddie, que hacían unos carritos, como unos karts. Estaba muy cool. Ese no jugué. Es que había bastantísimos juegos. Era de ese Cartoon Network. Buenísimo. Kenberger, yo no sé qué era Quake. Gracias, de nada. Dice Macaber que él tiene la extraña suerte de que su papá sea un geek, entonces tiene un montón de gadgets que pues ahí tiene todavía guardados, ¿no? Wow, o qué sea, padre. La verdad, eso es. Consérvalos. Muy chido. Sí, que te los herede y los conservas. Yo creo que cualquier geek le hubiera gustado eso, ¿no? Y yo creo que influencia en que tú seas geek. Sí. Y qué bueno que seguiste el camino de tu ancestro, papá. De tu predecesor. Gente que también dice que tenía todas las semanas de PC Media, PC Magazine, PC Computing. Yo PC también, Magazine. Mi papá tenía unas. Todavía las tengo ahí, unas revistas. Para. Pues eran como que los tutoriales de ese entonces. Para usar la computadora personal. Yo compré una revista de PC, de juegos. Yo no me acuerdo cómo se llaman, pero llegando a ver si les tomo una foto. Tenía un juego de Duke Nukem. Ah, ya. Me miró, no era computador. Sí, me acuerdo. Fue la primera vez que hice enojar a mi papá porque la llevó a formatear y yo así de... ¡Yo no hice nada! Era PC total, ¿no? Dice Nefolas. Sí, una piraña de esas. Yo llegué a bajar las actualizaciones de mi antivirus en un disquete y luego corrí a mi casa para instalarlas en mi PC de escritorio, cuando Norton era la onda. Norton. Cuando, sí, yo creo que Norton, las primeras veces que usabas la computadora no sabías que era un virus ni nada, y cuando te lo contaban era como, oh, no, Dios, ya no la voy a usar, no le vaya a hacer nada. De hecho, tienes un video, ¿no? ¿De qué? De los virus. Ah, pero, sí. Oh, voy a limpiar mi virus. Voy a limpiar mi con un disquete. Oh, que, fíjate que hablando de los cuervos, hablando de los disquetes, me acuerdo cuando yo tenía la de Windows 98 con la conexión de Todito Card. Para bajar un, el primero para bajar el emulador de Game Boy, y luego para bajar los ROMs. O sea, me tardaba 20 minutos en bajar un ROM de 1.2 megas. Y eso sí era el juego ligero, que los de Mario siempre eran los más ligeros. Pero era de Pokémon, me gustaba jugar mucho Pokémon. Sí, pesaba como 6 meses. Dice Alecita, Alaska. ¡A las carnitas! Andan comiendo payaso. Vamos a hablar como chilango, ¿no? Para que... para que Alecita se sienta como en casa. Como en casa. Como en casa. ¿Qué rollo, goyo? ¿Qué pachuca por Toluca? Como dijo el queso, al rato regreso. Chido Liro, Ramiro y el vampiro Clodomiro. Te pasaste de caca. Qué duda, sí. Dice Lore que a ella le gustaba la guerra de almohadas de las chicas superpoderosas. Es que Cartoon Network también hay que hacer un especial de eso. Sí, tiene juegos muy buenos. Dejen de hablar de Cartoon Network, lo haremos próximamente. Oye, hablando de peces viejitas, ¿sabían que hay una tendencia de las Macs viejitas a hacerlas acuarios? Ah, sí, las Macuarios. Sí, la he visto. Macuarios. Sí, como Macuarro. De hecho, es como un blog, ¿no? Se llama Macquarium. Sí, de hecho, si te metes a Macquarium.com, existe. Es un foro, ¿no? Son así, pues, son más viejitas de los 80s, convertidas en Acquarium. Ah, qué cool. Sí, está muy cool eso. Nos dice Chompy, bitch, please. Club Nintendo. Eso es lo que viene, hay que invitarlo un día. Hay que invitarlo, ¿verdad? Oigan, sí. Pero oye, oye, también hay que dejar oigan, ¿alguien Club lo Nintendo para... Sí, yo lo conozco, ¿Tú también? Yo también. ¡Éxito! Ese Chompy, bien famoso. Próximamente. Pues no tanto. Dice Alejandra que su primera computadora, suya, fue una laptop HP, esas gigantes bien pesadas que parecía que traía 1000 libros en la mochila. Yo tengo, porque dice que está en su casa, pero no le dura nada la pila. Yo también tengo una Dell gigante, es la Inspiron 9001, creo. Está enorme. Y sí, es cierto, ya no le dura nada la pila. Y todavía arranca y sirve bien. Oye, ¿es Dell? Es Dell. ¿Y te la presto? Sí. De hecho. Préstame esta. Ah, no, ¿verdad? De hecho, no le digan a nadie. Pero abajo tiene inventario de la universidad. Pero es que ya después de un tiempo ya te los puedes llevar, no te emociones. Pues es cagado, o sea, tiene como 10 años. Ah, claro, dice Nefolas. Antes de mudarme a las consolas, yo bajaba todos los juegos de Neo Geo Rage. Uy, buenísimo. ¿Sabes qué estaba? Mi control. Ah, antes para yo... jugar a Kino Fighters. Ah, ándale. O, ¿sabes? O Slow Bros. En Rage, o si no, en MAME. MAME también era un emulador de maquinitas. Ay, yo no supe de ese. No, pero eran buenísimos. Eran buenísimo. Te jugabas, te chutabas todos los Metal Slug. Ah, ya sí. Wow. Hay que también hablar de Metal Slug, güey. Hay que hacer más de bolita aquí, de Metal Slug. Hay que ir anotando todo. Ya sé, aquí están las ideas. Aquí voy a abrir. Mámela, digo. No, Mame oye, también no era la onda. Oye, no mames, mámela. Oye, sí es cierto. Bueno, al final. ¿Al final? Sí. Inconsternado, Tito. Sí, Macabre dice que la primera vez que entró a internet, entró a Disney y veía trailers y jugaba cosas. Yo, cuando veía trailers, los veía en apple.com/trailers. Porque ahí siempre estaban los más nuevos. Y me acuerdo que lo de los primeros que vi fue el de Tomb Raider, que fue Angelina Jolie. Y me tardé como media hora en cargar el trailer de como de 30 segundos. Pero valía la pena muchísimo. O sea, ver videos en internet fue lo... ¡Wow! Entrar a internet. Sí. Era... Jugar. Todo. Es que internet... Los niños de ahora de 8 años... No, es que se perdieron de tantas cosas maravillosas. O sea, ¿te imaginas nosotros cuando seamos viejitos y los niños de 8 años que no van a estar tan viejitos nos digan... ¡Ay, me acuerdo cuando jugaba con mi iPod y ahora juego con alguna otra cosa Chavillos. Futurista! No, imagínate, van a decir, ¿te acuerdas cuando salió el iPhone 3? Sí. Va a ser retro para ellos. Dice Natalia, Metal Slug. Sí, Metal la verdad, sí. Claro. Es un fucking clásico. Heavy Machine Gun. O sea, yo llegué a ser de los que se lo pasaban con menos de 10 monedas. Nunca. Yo también. Porque conocí a unos que lo pasaban con una sola moneda todo el fucking juego. Y luego te decía, oye, ¿te lo paso, chavo? Ya sé. Y tú de, bitch, please, pass, bitch slap, ¿no? Al dude que te decías. Pero porque, también nos dice Jules Moon, yo jugaba un juego de la Sirenita en Disney que siempre se trababa y si no me ponía a jugar guardaba imágenes. Ah, y si no me podía a jugar guardaba imágenes que buscaba en Google como si no hubiera un mañana. Pero, sí. Lore Rojas acaba de dar el statement más cabrón que he escuchado. Worms en PC. Uf. Worms Armageddon. Wow. Mejor conocido como Gusanitos. Todo que también gusanitos. Dijo el emulador Winkawax con el Marvel versus Capcom. Marvel versus. Todavía se juega ahí en la universidad, ¿eh? Todavía se juega en todo el mundo. En todos lados se juega. Nadie puede dejar de jugar Marvel contra Capcom. El 3 es una caca, ¿eh? ¿Cuál? El Marvel contra Capcom 3. Ah. Fíjate que sí, la crítica lo alabó. Pero está bien, pero no divididas. Tiene la velocidad que tienen los primeros. Claro. Por ahí es un juego muy roto también. Ya están tocando el tema de Ares. Wow. No hablen de eso, o sea, nos podría llenar de virus aquí la computadora. Don't go there. Don't go there. Still don't go there. Don't go there yet. Oigan, dice Luis Carlos González, Monkey Island. De uno de los clásicos también de Telltale. Y de Robert Gilbert. Wow. Ron Gilbert, perdón. Y que también Tim Schafer estaba en. Tim Schafer, claro. En ese juego. Que son las mentes maestras, ¿no? De los videojuegos, de la temática de las historias. Oigan, por cierto, también había un Prince of Persia que para evitar la piratería, te venía en tu manualito la poción que tenías que tomarte en el momento correcto. Entonces, si lo tenías pirata... Morías. Porque no te tomabas la poción que era. Yo veía a mi hermana jugar Prince of Persia y me acuerdo que llegaba hasta el nivel 12 y ahí se le acababa el tiempo. Era como un... ¿Ubicas Spelunky? Spelunky me suena mucho. Bueno, Spelunky es, tiene muchas bases de Prince of Persia. Pero bueno. Dice... Tanit, yo me la pasaba entre Cartoon, Harry Latino, jugando Quidditch, que se trababa horrores y fanautores. Macaber sí, dice que es como StarCraft. Yo creo que se refiere a... StarCraft. Dice Macabre, Green Fandango. Psss, también de... No, espérate, que me acaban de decir. Sims en la PC. Hello, my name is Manny Calavera. No, pero antes de Sims, Sim City. Sim City. No, fucking wey, qué juego. Yo me acuerdo que lo compré y eran como 3 discos de instalación, güey. Green Fandango, Rip LucasArts, sí, que hablábamos de mucha razón el año pasado. Ese Chompy. Chompy, tú. Muy bien, Chompi, más bien. Ay, Alejandra la Pudiente, que se va a Estados Unidos. Próximamente te va a llegar tu lechuza con tu casa de invitación al Pound Podcast. Sí, va Alejandra la Pudiente los veranos a Estados Unidos a jugar online sin que nadie la molestara. Uy, o sea, perdón. Nosotros que somos perdón de tez humilde. Perdón por ser prieto en eso, ¿eh? De tez humilde. Esa Ale Macías anda... Anda con todo hecho, ¿verdad? Quiere regresar una vez más. Harry Latino. Es la neta metralleta patineta. Yo literal vivía ahí en los foros harrylatino.org y en la sala común de reunión. La Potterhead sale a relucir. Sí, deberíamos juntarlas, ¿no? A Pau y a Tanid un día. Oigan, ya sé. Que se lleven por una nieve a un lado o algo. Cuando llegue Harry Potter a eso, al poner podcast, ¿qué que llegue? ¿Lo ven? Tal vez, pues es que como que a nadie le gusta Harry Potter. Es que a nadie le gustan las sagas largas en el Pune Podcast. Sí, luego se quejan. Así se oyen cuando se quejan. ¿Quién dice? No mames, Titos, conoces Harry Potter hasta las 5 y ya hablas de lechuzas. ¿Quién dijo? ¿Dónde está ese? Cabe. Manéalo. Pues sí, Van Hammer para Cabe. Dios de León. Van Hammer. Chavos, no se olviden ponerle el corazoncito que está al lado de donde ponen el comentario. Su comentario para poner podcast. Paro machín. Oye, ¿cuál es la frase del podcast el día de hoy? Ya ves que el pasado fue: si no tuviste un trazo blanco, no tuviste infancia. Entonces, ¿cuál es la frase inspiradora del podcast? Si no tuviste caja blanca, ¿no tuviste infancia? Yo creo que sí. Si no tuviste... Si no tuviste una computadora con menos de... Con 250 de RAM o menos, no tuviste infancia. Ubicas a este señor que dice... Que le preguntas, oye, ¿cuál es tu computadora? Ah, pues una blanca. Ah, y... Lo más importante de este mouse de bolita. ¡Ah, exacto! Dice Yusun. No, cabe. Es que Tito habla de las lechuzas de Tex. Obvio. Exactamente. Ah, ¿a poco hay otras? No, Tanit, no me ataques. Y pues, bueno, Alecita ya se va. Vaya, Alecita. Lo más importante del mouse de bolita. Va. El mouse de bolita. Que tenías que abrirlo para soplarle porque ya estaba sucio. Sí, le quitabas el polvito, la mugre. Por ahí está la imagen, la compartí. Con un mouse de bolita que girabas. Entrañable. Todo el mundo sacó el mouse, la bolita del mouse. Todo el mundo la tuvo que sacar. Después ya no andaba funcionando igual día. Estoy intoxicado, parra, ahí por morder la bolita. Oigan, aquí Pau piensa que estamos hablando mal de Harry Potter. No, ¿qué pasó? ¿Cómo? También somos fan de Harry Potter. ¿Cómo? O sea... Aunque no le hayamos leído todo. Uno no lo ha leído todo. Pero sí. Pero bueno. El mouse de bolita, ¿no? Ya, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Es que se despide ya Ale, porque ya. Sí. Chavos, no sé si se den cuenta, yo creo que ya es algo tarde. Sí, de hecho. Bueno, chavos, me dio mucho gusto escucharlos as usual, pero hay trabajo mañana temprano. Así es, muchas gracias. Te mandamos también un abrazo y un beso caluroso. También hay Red Bull. No, no es cierto. Creo que sí. Con Breath Robotics. A ver cuando estás de revuelta aquí. De revuelta. Dice Tanit, pongámosle un escreguto a Tito. Un escreguto de cola explosiva. Escreguto. Sí, yo digo escreguto. Es que así lo decían en el juego de Harry Potter en español. Germión. Ah, ya sé, era lo peor de Arre, todo. Arre, que sí, decía Arre. Vale, Arre. Tío, hay que ir por ello. Mi nombre es Ron. ¡Cogedme, Harry! Mi nombre es Ron Weasley. Y yo soy tu amigo. Pero los juegos eran muy buenos. También hay que hablar de eso en la próxima. Bueno, pues... ¿Quién no amó su computadora? Su primera computadora. Yo creo que la primera computadora y lo que hacías con ella... Definió tu curso a través de la tecnología y su avance. Bueno, chavos... Pues creo eso que fue el mouse de bolita, el entrañable. El epiquísimo mouse de bolita. Espero les haya gustado, ¿verdad? A mí me encantó. Sí. Oye, que Macaber nos ponga fotos de los gadgets que tiene su padre, ¿no? Sí, dice que nos la pase. Que los ponga ahí en el Pwner, en el Facebook. Facebook.com/PwnerPodcast. Hoy tuvimos mucha gente. Hoy fue un buen podcast. Un buen podcast. Muchas gracias a todos. Ustedes, mucha participación, ¿verdad? Del chat. O sea, este podcast lo hacen ustedes. Claro, la gente opinando. De hecho, lo hicieron ustedes. Sí. Nosotros solamente somos títeres aquí, manejados por Don Plus. Sí, Don Plus nos latiguea. De hecho, no se oyen, pero nos latiguea. Uy, voy a bajar la app para hacerlo. Oye, dice Edgar RS, los juegos del PC-1 de Harry Potter. Dude, yo tengo mi PC-1 funcional, totalmente. Son muy buenos. Pero bueno, creo que como todo lo bueno se acaba... También los buenos podcasts tienen que terminar, ¿no? Vamos a mandar un saludo rápido, ¿no? De la gente queda aquí. De ese valiente que se quedó hasta el final de Pongo Podcast. Claro que sí. Que eres tú que me estás oyendo a través del cristal. ¿Eres tú? Sí, tú. Estás tú. Ese que está ahí sentado. ¡Qué asco! Tú. En España hay Big Brother 14. ¡Neta! No, okay. No estamos tan mal. Sí, de hecho. Bueno, rápidamente. A ver, no, ya están acá, tío. No, es que vi más comentarios, okay. Pero bueno. Tanit Martínez, Luis Carlos alias Kenberger, Cabe, Lore, Lole Rojas, Macaber. No olvides a nuestro amigo Elber. ¿Quién? Elber. Ah, sí. Elber Larga. Natalia, que es fiel. Y que fiel, de hecho va a ser nuestra próxima invitada. Sí, hay que invitarla, sí. Ya nos confirmó su manager. Ya nos mandó el contrato. Oye, todo. Ya fueron con Fantastic. Hicieron crowdfunding para traer a Natalia. Ya tenemos a Natalia. Va a venir la próxima semana. Tus honorarios ya están cubiertos. Va a venir. Okay. Mariana Pecas, que me estuvo escuchando. Muchísimas gracias, Mariana. A ver quién te cuenta las pecas. De la espalda. Ay, Alfredo Galván, Nefolas, que acabo de ver aquí, se ve cuando le dan el corazoncito, le acaba de todos denle corazoncito para que se vea su corazoncito. Chompi, que nos cayó bien y también se ha ganado su lugar aquí en el podcast. Sí, Chompi, también hay que invitarlo. Enrique, SPDA, que supongo que es Cepeda. Ah, sí. Jules, Julieta, también saludo para un besote. Jules también, y Edgar RS ya le dieron corazoncito. A Pau, que fue la primera invitada de este podcast. Es como nuestra madrina, ¿no? Es nuestra madrina. No crean, nosotros amamos a Harry Potter. Sí, ¿verdad? Claro que va a haber Harry Potter y claro que va a estar aquí Tanid y Pau, pronto, que son pronto las expertas en Harry Potter. Y tenemos 5 invitados que no sabemos quiénes sean. Lore también, pero le puedes volver a dar corazoncito, Lore. Sí, Tito, le diste corazoncito, gracias. Claro, claro. Y bueno, esos son los que nos están escuchando. Rápidamente, si uno de esos invitados nos sigue en Twitter o algo, pues que nos mencione para que también le digamos hola. Ilan también nos estaba escuchando. No sé si nos sigue escuchando o se suicidó de lo que dijimos. ¿Quién? ¿Quién? Ilan, Eduardo OC en Twitter. Bueno, si ustedes nos están escuchando, por favor, en Twitter pongan @ y geoc, pongan te la comes y luego el hashtag Puner Podcast. No, pero te la comes y doblada, ¿no? Doblada. Y doblada. Y sin tortilla. @ IJEOC y geoc. Y le ponen ahí, te la comes y hashtag Puner Podcast. Exacto, mándele un mame la idea. ¿Están listos? Todos a tuitear. Oh, sí, de una vez. Ahí va, ahí va. Y geoc, te la comes. Como siempre, no puede faltar el mame en punto la. Te la comes. Y ma... ¿Quién? ¿Aquí? Mala. Mamala. Mamala. Recuerden, yo Puner Podcast. Hashtag Puner Podcast. A ver, me mandaron los de Puner Podcast, ¿cómo es? ¿A quién? ¿Arroba qué? @ IJEOC. Y geoc. Se los voy a poner aquí en el chat para que lo vean. Eduardo Oce. Ajá. Mamala, con mucho cariño, de parte de Puner Podcast. De parte de todo el Puner Podcast. Ay, se nos llena aquí de comentarios. Y geoc, listo. ¡Post! Ahí está, por favor. Y le voy a pegar el enlace de mame.la. Para que la mame.la. Eso es todo, gente. Ese Puner Podcast siempre juntando gente, ¿no? Para hacer cosas benéficas. Sí, y, oigan, y si quieren, pongan también sus username ahí para que hagamos una comunidad Puner y todos nos sigamos y nos queramos y nos mandemos besitos y así. También te va a llegar a ti la carta, ¿eh? Pues bueno. Bueno. Bueno, pues... Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Ok. Dice, gracias por mis saludos, chavos. No, de nada. A todos. También. ¿No era en Twitter eso? Pues, no, es que es para que lo copien y lo peguen. Ah, ok. Bueno. Pues bueno. Vamos a poner el outro de salida. Esto fue, señores, en el podcast. Muchas gracias por escucharnos. 13 episodios. 14 ya. 14. Ustedes realmente son los que hacen esto posible. Por ustedes estamos aquí. Cada vez son más. Muchas gracias a los que comparten el podcast, los links, a los que utilizan el hashtag en Twitter. Muchas gracias. Que nos sigan en nuestras redes, ahorita las mencionamos, Puner.net y facebook.com/PunerPodcast. Puner Podcast, también en iTunes, que no olviden en iTunes están ahí los que podcasts. Próximamente ya van a estar los episodios. No olviden comentar, no olviden decirnos que si quieren que hablemos de algún tema que les parece importante, ahí todo, ahí tienen donde encontrarnos, ya saben, @ TitoV-VL, yo soy @ ZapoRules. Yo soy @ Don Charmín. @ Perrin Floyd. Y esto fue Puner Podcast 14. Bye. mami. Pamela.